Y así, con las sonoridades africanistas y la percusión, sobre todo en el comienzo, de tendencia africana, junto con el halo de misterio, con esos vientos también inspirados en la parte sur del continente africano y que facturó el compositor Simon Boswell en el año 1992 del siglo XX para una película semi-maldita titulada Das Devil, del director, el señor, el fan terrible del cine sudafricano, el señor Richard Stanley, pues es como damos comienzo esta edición de Sin Audiencia en este día tan raro, porque es un festivo. Nosotros, como esto no lo tenemos como un trabajo, pues lo hacemos aunque sea un día festivo, y en el que damos comienzo pues a un programa, a una entrega de Sin Audiencia llamada, denominada, autoasignada, Sin Audiencia 1082. 1082, Javi aka Hum en el micro de control, delante de la mesa con los botoncicos y los potenciómetros, y en el micro 2 con sus pantallas por partida doble y su esponja en micrófono de color azul intenso, tengo a un imprescindible de este programa llamado Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Pues la verdad es que empezamos con esta vista atrás desde el año 92 por un visionado al que yo pude asistir concretamente ayer por la noche, escasamente hace 24 horas, que fue la proyección de la película Das Devil del señor Richard Stanley, que se proyectó en el Cine Fenómena dentro de su programa de Fantasma 2023 y que posiblemente pues será una de esas películas, entre otras, que comentaremos esta tarde en este día festivo tontorrón que tenemos así en el centro de la semana y que puede provocar incluso puentes o acueductos con otros días festivos que vienen después. Pues sí, y como tenemos tanto material, como Sí. siempre, pues vamos a ir rápido a Le despachar damos, por cosas. favor. Lo primero, porque me he acordado y como me he acordado, no quiero que me pase desapercibido. Me ha dicho el señor Hallenbeck Sí. que el martes 12 de diciembre Eso se es, publicará, sí, la semana que viene. la semana que viene, se publicará la primera fase de los premios Sin Audiencia de Oro. Es verdad que ya digo, el otro día yo estaba pensando, digo, pero si esto me parece que era ya para diciembre, ¿no? O sea, Que además yo creo que es la séptima edición, pero le he pedido que me lo confirme sí. y me ha dicho a la 1:30 del mediodía, ahora te lo miro. Y bueno, pues yo me he Quizás. acordado de decir que el día 12 empezarán las votaciones, pero no se ha acordado de confirmarme si era la séptima La edición o no. séptima o la octava, yo qué sé. No No lo sé, sé. no sé si vamos a la par que el Festival Fantasma de Fenómena, que también lleva, creo que, 8 este 2023, o vamos uno por detrás. Pues no lo sé. Pero En bueno, cualquier caso, pues eso. sí, estén atentos a las pantallas, sobre todo las que no son táctiles. Cosas que nos dice la Sin Audiencia. Por Empezamos con favor. el libro de visitas, donde Espinazo nos dice: Hola. Recién visionada Ballerina, peli de acción coreana de Netflix. Una Hola. joven experta en lucha cuerpo a cuerpo se cobra su venganza contra un grupo de mafiosos responsables de la muerte de su mejor amiga. Producto muy parecido a otros precedentes de Corea, pero muy disfrutón, con bastante sustancia y un metraje muy ajustado. Y también en la gran N y de temática vengativa, Samurái de ojos azules. Pero esto ya está a otro nivel. 8 episodios con un guión y dirección excelente y una animación que le da mil vueltas a las últimas producciones Disney. Dirigida a un público adulto, es además muy explícita en violencia y sexo. No es una vendida de moto, creo que merece un visionado. Y los capítulos 5, 6 y 8 deberían estar en las quinielas de lo mejor de este año. Ahí lo dejo. Joder, pues yo me lo estoy apuntando todo. Debo decir que esta Samurái de Ojos Azules se había hablado muy bien de ella en el canal de Telegram de Series Reality. Y como mi hermano pues es adicto al anime, pues se lo Qué bueno. dije. Y ella se ha visto los 5 primeros capítulos y dice que el quinto capítulo le ha petado la cabeza. Que además en animación está al nivel de Arcane, que es Vale. una brutalidad. Y que la serie está muy bien, esta Samurái de Ojos Azules. Todo el mundo que la está viendo le está encantando y la está recomendando por activa y por pasiva. Más trabajo Bueno. y nosotros yendo al cine. Mierda. Y también nos dice Espinalzo, vista finalmente Malum. Y poco que añadir a lo comentado por Jordi Hume o Chemix. Porque vista de noche, con la luz apagada y mis cascos inalámbricos a un volumen razonable, Olé. canguelo total. Pues sí, pues sí. Y nada más, un saludo a la Sin Audiencia. Pues un saludo para ti, Espinalzo. Igual. Chemix nos dice, Sin Audiencia, las tardes. Siguiendo la recomendación de Jordi Vi Holy Shit y me lo pasé muy bien. No se cortan en lo escatológico. Tiene buena comedia y gore y todo muy bien llevado con el poco presupuesto. Capitán Cronos, Cazador de Vampiros. Película de la Hammer de 1973, para mí desconocida y que se me quedó muy muy justita. Aunque innovadora en algunas cosas vampíricas de la época, es de esas películas que se ve que el paso de los años no le ayuda. Además de ciertas escenas un tanto cutres. Bueno. Y El Cuco, película española de este 2023, donde tenemos una pareja donde la mujer que está embarazada decide hacer un intercambio de casa con unos ancianos alemanes, lo que se convertirá en una pesadilla. Buena producción, con buena trama, filmada en España y Alemania, con una ambientación bien conseguida y sin esperar mucho de ella, me pareció una buena cinta. Gran saludo, pues gran saludo para ti, Chemix. Eso, eso. Y luego en el último programa de iVoox, el 1081, nos comentó Franz. Genial programa, compañeros. ¿Cómo me he reído con el nuevo género Momento Fumeta? Del que fijo disfruta nuestro Alex junto a Guerrica Echevarría por doquier. Pues sí. Voy al día con las 30 monedas y como bien decís, o lo aceptas o mejor huye. Siempre quedo sola en el podcast defendiéndolo, lo a veces indefendible. Y sí, bienvenida. Qué disfrutona es Thanksgiving, con su adolescente, a cual más sacrificable, que eso mola siempre. Buen resumen de cocheras y apuntado a ver si llegan a salas comerciales. Abrazotes a los dos, másters del universo terrorífico. Pues abrazotes también para ti, Franz. Y gracias por escribirnos cada semana. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues tenemos también los estrenos. Sí, bueno, y perdona, teníamos algún mensaje también que nos mandan a veces en privado. Sí, pero sí, bueno, sí, dilo. Que también, bueno, a veces está bien decirlo aunque sea privado porque pues a raíz de haber comentado pues nuestra experiencia en cocheras la semana pasada, hace dos fines de semana y tal, pues el director del cortometraje Siluro, la bestia del Ebro, el señor Jordi Romero, pues nos ha agradecido pues que nos hayamos reseñado el corto en el programa, en el podcast, y que además, pues bueno, que le ha servido como un poco de insufle de energía y de potencialidad hacia pues una posible continuidad que pueda tener este cortometraje, que yo ya lo comenté aquí la semana pasada, que yo le veo muy buenas maneras y que es una historia que con esas criaturas tan simpáticas que aparecen, que se le puede sacar más punta y darle más diversión a la gente. Así que bueno, ahí queda ese agradecimiento. Nosotros también te agradecemos a ti, Jordi, que nos hayas escuchado y que también, pues eso, estemos ahí en contacto. En cambio, el director Ignacio Serapio, el de Balas y Katanas, no se manifestó por el último programa. Bueno, por saber, igual no, es mejor. Igual no nos escucha, yo qué sé. Pero bueno, somos sinceros y amigables con cualquiera. No, nosotros, nuestra opinión siempre es sincera. Sí. Eso es inevitable. Y subjetiva. Y subjetiva, evidentemente. Entonces, bueno, pues es lo que tiene. Hay gente que dora la píldora y hay gente que dice lo que piensa. Exacto. Y como nosotros no tenemos ningún aliciente a dorar la píldora... No tenemos tostadora. Pues ahí va. Estrenos. Estrenos esta semana, los estrenos vienen hoy. Sí, hoy que es festivo. Que es festivo, porque es esta semana del macropuente, que es la Constitución y la Inmaculada, ¿no? Algo así. Yo estoy perdido ya con esto. Y bueno, pues la mayoría de películas se estrenan hoy día 6, pero hay una que se estrena el día 8. Que también la comentaremos. Vale. Entonces, de lo que viene hoy día 6, pues tenemos por un lado Robot Dreams, que estuvo en el último Festival de Sitges, que sí, es una señor. Película de animación del señor Pablo Berger, y que bueno, que ha cosechado buenas críticas, pero por el lado emotivo que tiene la historia. Una historia, sí. Vamos a decir, distópica, en que los animales son quienes han quedado el mundo. Como lo conocemos. Lo cual está bien. Y entonces, bueno, pues los animales necesitan mascotas. Entonces, no le dan la vuelta a la tortilla cogiendo humanos, pero sí que tienen, digamos, mascotas robóticas. Ahí a partir está. De aquí se monta la historia de Robot Dreams. Muy bien. Por otro lado, tenemos una película de terror que se llama La Partitura, aunque el título original es The Piper, que creo que es el gaitero, ¿no? Sería. Sí, es que creo que la historia está un poco... Basada en el flautista de Hamelin, por lo que ligeramente inspirada, sí, no sé hasta qué punto, pero sí, van por ahí los tiritos. Entonces es una película escrita y dirigida por el director islandés Erlingur Thoroddsen, y que había hecho películas como Child Eater o Patience 7. Y bueno, pues aquí tenemos la que creo que fue la última película que protagonizó el señor Julian Sands. Entonces, bueno, pues con una partitura pasará algo, Pues no creo que se haya de saber mucho de la sinopsis, porque va de que una compositora se le encarga componer el tercer movimiento de una partitura inacabada. Ya. Y a partir de aquí empezarán los problemas. Entonces, bueno, pues película de terror, no sé qué tal estará. La protagonista femenina es Charlotte Hope, que salía en La Monja. Y bueno, pues veremos qué tal. Bueno, al respecto de Julian, decir que en este 2023... Él falleció en enero de 2023. Dejó cuatro películas que se estrenaban este año. Body Odyssey, La Partitura, Double Soul y Seneca. Lo que no sé si las otras se han estrenado o si son solo directas a plataformas qué. Diremos que es una de las últimas películas que protagonizó Julian. Y luego se ve que en pospo hay otro título más titulado The Last Breath, que también es como una especie de, pues eso, de ironía de la vida y de la muerte, ¿no? La última respiración, ¿no? Exacto, sí, el último aliento. O suspiro, una cosa así. Bueno. Y luego también nos viene este miércoles la película Wonka. Es una película dirigida por Paul King, que es el director que se hizo director británico, si no me equivoco, que se hizo famoso por las películas de Paddington, el osito Paddington británico, que dirigió la primera y la segunda parte, y creo que tiene una por estrenar, una tercera historia de Paddington. Y ahora nos cuentan el origen del señor Willy Wonka. Sí, es como una vuelta a los orígenes, ¿no? Conocíamos un Wonka adulto, ¿no? Parece ser. Sí, de hecho, un Wonka que estaba buscando alguien que fuera merecedor de continuar su legado, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Y aquí tenemos, pues, al señor... la historia de Willy Wonka, de cómo llega a convertirse en el director de esa fábrica de chocolate, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un reparto, pues bastante... Que tira repartazo, ¿no? Jolín, con unos nombres impresionantes. Haciendo de Willy Wonka de joven tenemos al Timothée Chalamet. Pero tenemos ahí a la señora Olivia Colman, a Hugh Grant, a Sally Hawkins o a Rowan Atkinson, entre otros. O sea que... Vaya repartaco. Un repartaco de peso. Y bueno, a ver qué nos cuenta esta historia de Wonka. Sí, decir que hay también componente musical también aquí. Sí, porque es un musical. Sí, por eso que me refiero. Bueno, ya en la original había bastantes números, canciones. Y luego, pues, en ese remake que se hizo, pues no la he visto, pero creo que también había unas cuantas canciones. No la he visto, pero parece ser que había. La he visto a trozos, pero yo tenía tan buen recuerdo de la historia original que no me apetecía... Claro, es que es una elección, sí, correcto. Darle al play a los remakes o no. Uh-huh. Muy bien. Y luego teníamos la que se estrena el día 8, que... Sí, una peli de animación. Sí, que es una segunda parte que ha tardado 23 años, ¿no? A veces es que hay que tomarse un tiempecito para hacer las cosas. Y que es la segunda parte de Chicken Run, Evasión en la Granja, que esta se llama Chicken Run, Amanecer de los Nuggets. Brutal, brutal coletilla para el título. Está dirigida por Sam Fell y tiene una cosa muy curiosa, que es que tiene dos animadores españoles, María Rivas Vicens y Arnau Godia Montesinos. Joder. Y el caso curioso de Arnau, que lo han explicado hoy en el Telenoticias, es que él vio la primera película, que es del año 2000, cuando tenía 7 años. Cuando era chiquitín. Y le impresionó tanto la animación stop motion que le pidió a sus padres que le compraran plastilina y empezó a hacerse sus historias de stop motion con 7, 8, 9, 10 años. Qué bueno. Hasta que llegó un punto que dijo, yo me quiero dedicar a esto. Yo quiero currar de esto. Y no solamente curra de esto, sino que hizo currículum hasta que la factoría Artman, se llama la factoría, sí, lo fichó. Y ha sido uno de los animadores de esta secuela, o sea, con lo cual es el sueño cumplido, ¿no? O sea, eso. ¿Qué Total. Querías ser de niño? Pues sí. Lo que quería ser de niño es lo que he conseguido ser de Y mayor, además, ¿no? Lo cumple muy poca gente, así que enhorabuena, Arnau, tío. Sí, sí, la verdad es que sí. No sé si quieres añadir difícil. Algo más de esta nueva Chicken Run. Pues simplemente que... Joder, que no, primero, que no me esperaba que hubiera una nueva. Lo segundo, que me ha chiflado la coletilla, porque esto de Down of the Nuggets, pues tiene muchas implicaciones, mucha, ¿no? Mucha connotación al Amanecer de los Muertos. Exacto, ¿no? Sí, y a los Nuggets también. Pensar que es una película de pollos vivos. Entonces, bueno, claro. Pues lo que no querrán es convertirse en nuggets. Sí, no sabemos si habrá, pues eso, si habrá pollos zombies aquí o solo pollos empaquetados y rebozados en una corporación maligna, pero tiene buena pinta. Ya sabemos que también esta factoría de animación a la que pertenece Chicken Run, pues también son un poco más incisivos en sus creaciones que igual otras animaciones que son más comerciales en senso estricto. Y bueno, dicho esto, tenemos un poquito de agenda. Tenemos un poquito de agenda, pero te voy a pedir hacer una pequeña pausa dentro del ámbito de los estrenos, porque ahí estamos viviendo en estos días una especie de poltergeist en los estrenos, y que es un poltergeist que tiene que ver con el estreno aplazado de la última película de Godzilla. Que Godzilla Minus One, que por cierto es la última película de Godzilla que ha habido desde la vertiente japonesa de la explotación de la franquicia, y que por lo visto, pues quienes la han visto allá por su lugar de origen, Japón, y sitios cercanos, dicen que es una de las mejores de los últimos tiempos. Dicen, como no la hemos visto, solo podemos ponerlo con comillas, ¿no? Pero la cuestión es que, en teoría, Godzilla Minus One se anunció que se iba a estrenar el pasado 1 de diciembre, es decir, pues el viernes de la semana pasada, y ahora se anuncia que se supone que va a venir para el 15 de diciembre, que será el viernes de la semana que viene. Pero yo ayer, y me retrotraigo otra vez a mi experiencia de ayer, cinematográfica, cinematofágica, estuve en Fenómena, y en Fenómena había fechas de Godzilla Minus One para el lunes, el martes y el jueves de la semana que viene. Entonces, yo no sé si al final se estrena durante este puente, si se estrenará la semana que viene o si en los cines tienen que actualizar las fechas porque no están, pues digamos, adaptadas a las últimas noticias de este estreno un poco, pues eso, con decalaje, ¿no? Entonces, la distribuidora en España, la que lleva esta película, son los holandeses Pies of Magic Entertainment, que ya se han traído pues algunas otras pelis también de Godzilla y de algunas también de procedencias asiáticas. Y bueno, en teoría también hay una cadena de multicines que empieza por K, que también está anunciando la proyección de Godzilla Minus One. Así que yo quiero pensar que va a venir, que tardará más o tardará menos. No sabemos cuándo vendrá, porque yo también estoy un poco confundido con los inputs de todas las fechas, pero parece ser que llegará. Bueno, diremos una de esas frases célebres: permanezcan atentos a sus pantallas. Exacto, y todos ahí con la pantalla ahí preparada. Y aunque es un estreno de la semana pasada, Fernando me ha rogado que le diga a la sinaudiencia que fue a ver Noche de Paz, la última de John Woo, sí, y protagonizada por el Joel Kinnaman, y me ha dicho que sobre todo diga que la película es excelente, que le ha encantado, y que si estáis dudando qué ir a ver esta semana con tantos festivos, que Noche de Paz es una buenísima opción. Que no os dejéis amedrentar por el tema de que es una película sin diálogos, etcétera, etcétera. Que él ha flipado. Bueno, es John Woo, sí. A poco que haga un poco de lo que sabe hacer, ¿no? Pues podría estar bien. Bueno, pues eso. Muy bien, pues ahora sí que ya podemos pasar a la agenda. Uh-huh. Y además, pues la agenda viene un poco pues en deuda con la agenda de la semana pasada, más que nada porque en Girona seguimos teniendo estos días de aquí hasta el domingo pues actividades con la Semana de Cinema Fantastic y de Terror a Cocoyonat. Y que, bueno, a cocoyonat.wixsite.com, y ahí tenéis todas las actividades, porque además hay actividades, sobre todo estos días del puente, que no tienen que ver exactamente, sí con el fantástico y con el género, pero no directamente con las proyecciones, porque va a haber pues visitas guiadas a lugares misteriosos de la capital gironina, va a haber también una cosa que me ha parecido muy curiosa, que va a consistir en un taller de grabación de psicofonías. También va a haber la entrega de premios el último día, el sábado 9 de diciembre. Me refiero que hay unas cuantas actividades interesantes ahí con el Acocoyonat y las podéis revisar en su web. Y luego también, pues otro evento que ya empezó ayer y que de hecho pues os vengo dando la turra ya casi desde el minuto uno del programa de hoy, es la edición número 8 del Festival Fantasma, inicialmente pensado como Weekend of Horror, siempre haciéndolo coincidir con, pues, con el puente este de principio de diciembre y tal, y que al final pues se ha acabado convirtiendo en casi una semana, una week sin el end de películas terroríficas que proyectar en el Cine Fenómena, que es la sede, es un invento del equipo del Cine Fenómena, de Nacho Cerdá y de sus acólitos y acólitas. Y ayer se inauguró pues con la peli cuya música hemos utilizado para empezar el programa de hoy, que de la que hablaremos luego un ratito, pero la cosa ha seguido hoy ya por la mañana, a las 11 de la mañana. No voy a decir ya las pelis que se han proyectado porque no tiene mucho sentido, aunque todas las tenéis indexadas en fenomena-normal-experience.com y la programación que hay en la sala. Pero ahora mismo, en estos mismos instantes, pues se está proyectando lo que fue la primera película del Richard Stanley, Hardware, programado para matar. Si ayer proyectaron la segunda, hoy proyectan la primera. Y luego va a seguir Las colinas tienen ojos, la original del 77 del Wes Craven. Y esta noche se acabará en torno a la medianoche con La Horda, la película francesa del Yannick Dahan y el Benjamin Rocher, que cuando estuvo en festivales allá por 2009, pues causó bastante buena impresión. A eso van a seguir, pues mañana también desde la 1 de la tarde, que mañana no es festivo en teoría, pero hay mucha gente puenteando por ahí en la vida, con La monja poseída, 30 días de oscuridad, Círculo de la muerte, Amanecer de los muertos, la del Zack Snyder, y ya por la noche, jueves por la noche, Halloween 2, Sanguinario, la del 81, y luego mañana por la noche programa doble para cerrar con Torok, el troll y La semilla de Chucky. Eso para el jueves. El viernes, que ya es festivo, de nuevo se vuelve a empezar. Quien quiera ir a las 11:30 de la mañana a ver cine de terror puede ir, además con un peliculón del Robert Mulligan titulado El Otro, The Other, una peli sorprendente de 1972 de la que no necesitéis saber nada, simplemente ir a verla. Luego también van a poner El superviviente del David Hemmings, Especies, Especie mortal del Roger Donaldson, Sangre para Drácula del Paul Morrissey, El sexto sentido del Mr. M. Night Shyamalan y atención también al Rush de la noche del viernes con Miedo en la ciudad de los muertos vivientes del Lucio Fulci del 80 y Madman el loco del Joe Giannoni del 81. Nos metemos en el sábado y voy rapidito porque hay un montón de material. Empezamos a las 11:10 con La sombra de Frankenstein del Rowland V. Lee de 1939 con el Basil Rathbone, con el Boris Karloff y con el Bela Lugosi, o sea, plantelón para empezar el sábado por la mañana con un cafecito, un croissant y una de terror en blanco y negro. Y a esa le van a seguir Estigmata con la Patricia Arquette, programa doble con La séptima profecía y El despertar. Luego, Lo que la verdad esconde del Robert Zemeckis del año 2000 con la Michelle Pfeiffer y el Harrison Ford. Y luego también, en la parte ya de la noche del sábado, de nuevo, pues la metralla de las noches, ¿no?, que las preparan muy bien, 28 semanas después con el Juan Carlos Fresnadillo en la dirección. Y luego, tachán, tachán, Alta tensión de la Alessandre Aja, o sea, una sesión nocturna en el Fantasma de Fenómena, brutal para el sábado por la noche. Y el domingo, porque esto sigue incluso en domingo, aunque tengáis que madrugar el lunes, también podéis trasnochar el domingo. Sesión doble por la mañana, Psicópata y Apocalipsis Caníbal, la primera del David Paulsen, la segunda del Bruno Mattei. Luego va a seguir Poseídos, Lost Souls, del Janusz Kaminski. Luego tendremos a las 5 de la tarde Alien vs. Predator, del Paul W. Anderson. Después, la mitiquísima The Howling, Aullidos, del Joe Dante, a las 7. la ceremonia de clausura con el Darkness del Jaume Balagueró, con presencia del propio Jaume Balagueró, y en la que habrá también sesión de preguntas y respuestas. Y aunque la sesión de clausura sea Darkness, luego proyectan una más para los irredentos e irredentas de la noctambulidad en el cine, y a las 11 pondrán pues una obra de Alejandro Jodorowsky, mitiquísima también, titulada Santa Sangre. O sea que fíjate tú, Jordi, qué festival, que empieza un martes con Richard Stanley y acaba un domingo con Alejandro Jodorowsky. O sea, ¿qué más queréis, gañanes, gañanas? Ir al cine, por favor, y disfrutar de la oscuridad de la sala. Pues muy bien, con esto ya tenemos, damos por concluida la actualidad y vamos con las cositas que hemos visto. Sí. Entonces, porque, bueno. Porque se nos acumulan y encima, encima sí. Vamos a ver más cosas y es peor aún. Yo voy a empezar con una serie que Venga, ya son 6 capítulos, ya lleva 4 y ya hice un poco la introducción hace un par de programas, que es la serie de Berto Romero, El Otro Lado. El Otro Lado. Sí. Además, la ha creado Berto, le han ayudado en el guión Rafael Barceló y Enric Pardo, y le han ayudado en la dirección Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro. Joder, pues ha tenido buenos aliados ahí. Y en el reparto, aparte de estar el propio Berto Romero junto a Andreu Buenafuente, tenemos a Eva Ugarte, que fue su pareja en la serie Mira lo que has hecho, que si no me equivoco tuvo 3 temporadas y que trataba el tema de la paternidad y la maternidad como está muy sobrevalorado. Sí. La serie tuvo mucho éxito, la verdad. Yo no la vi, pero me suena. Y entonces esto hace que ellos dos tengan mucha química. Luego sale por ahí también María Boto, sale Nacho Vigalondo, pero no de director, sino de actor, y haciendo un papel que ahora os explicaré muy curioso. Vale. Y tenemos a gente también por allí como Ramón Barea o Ferran Rañé, veterans de peso. O sea que realmente Berto ha sabido rodearse de un elenco potente. Y ha tirado de agenda también un poquito. Hombre, un poquito. De sus colegas y contactos. Colegas, sí. De ámbito, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué tenemos? Esta miniserie de 6 episodios. Lo que nos cuenta, a ver, estando Berto y Andreu, humor va a haber. Los que seáis fans de esta pareja cómica, os digo que veáis la serie ya, porque os va a gustar seguro. Uh-huh. Pero no os esperéis una serie humorística, porque aunque tiene sus desahogos humorísticos, sobre todo por parte del personaje Andreu, es una serie de parapsicología. Vale. Y dentro de la parapsicología, con momentos de terror y con momentos de drama, porque la serie nos plantea al inicio la historia de un parapsicólogo en horas bajas, no le han renovado el contrato del programa de parapsicología que hacía en la radio, y además su compañero, digamos que su compañero desde la juventud, de todas estas investigaciones parapsicológicas que trabajaron juntos en Televisión Española, sí. Es el personaje que interpreta Nacho Vigalondo, que ha triunfado no en la radio, sino en la televisión, con un programa en prime time. Y aquí Nacho Vigalondo nos hace una recreación clarísima, apócrifa, de Iker Jiménez y su Cuarto Milenio. Bueno. Entonces. Lo tenía ahí un poco al alcance de la mano, ¿no? Sí, sí. Un poco. El personaje que interpreta Nacho es claramente Iker Jiménez y tiene todo el poderío de la televisión, los medios, de cuando claro. Hay cualquier fenómeno, apartar a cualquier otro que esté en medio y ir él a por. El sí. Fenómeno y explotarlo, ¿no? A por la actualidad, ¿no? Sí. Y el... Entonces, la serie empieza en un momento muy bajo del personaje interpretado por Berto, tan bajo hasta el punto que puede cometer una locura. Empieza con drama, nivel top. Uh-huh. Y en estos momentos de bajona tremenda, él va teniendo pues momentos de recordar a su mentor, que fue quien le enseñó todo sobre el mundo de lo parapsicológico, que es el personaje que interpreta Andreu Buenafuente, vale. Que ya está fallecido. Entonces, a partir de recordar en una cinta de VHS a su mentor y este momento de bajona, él toma una decisión. Y esta decisión lo cambia todo. Y a partir de esta decisión que lo cambia todo, resulta que él tiene una prima que vive en un bloque de estos de extrarradio, de gente humilde, trabajadora, ajá. Donde una de sus vecinas está experimentando fenómenos paranormales. Ulde. Pero esta vez parece que no es una milonga, porque ya sabemos que la mayoría de estos programas sí, vuelan sí, sí. Milongas. Se nutren de posibilismos. Correcto. Entonces, todo esto va aderezado con flashbacks de la juventud de los personajes de Berto y de Nacho cuando empezaron en Televisión Española y cómo empezaban a investigar casos. Y cómo esos casos, pues a veces eran reales o a veces eran ficticios, ¿no? Uh-huh. Entonces, en todo este contexto, por pesadez de su prima que no para de darle la vara, el personaje Berto decide ir a investigar como última carta, como última baza, este fenómeno en esos apartamentos de extrarradio, que parece que sí que es un poltergeist real. Vale. Y no voy a contar nada más. Bueno, tiene buena pinta, ¿eh? O sea, yo pensaba que era algo más simple, así desde fuera, sin haberla visto y tal. El personaje de Berto juega a la baza dramática, juega a la baza de una persona que está en la mierda, desesperada, que además ya tiene casi el síndrome del impostor, porque ya no sabe si él vale para algo o ha estado engañando a la gente todos estos años. Pero este revivir a su mentor ya fallecido en esta cinta de VHS va a hacer que él tenga una interacción con este personaje. Uh-huh. Y este personaje, interpretado de Andreu Buenafuente, como falleció ya hace años y es de otra época, es lo más políticamente incorrecto que te puedes echar a la cara en la actualidad. Porque digamos que la trama, digamos, está transcurriendo en el presente, ¿no? Sí, sí, el no, presente la trama nuestro. Es absolutamente el presente, 2023. Vale. Sí, entonces, sí, sí. El alivio cómico lo pone todo Andreu. Vale. Y además, al no haber corrección política, pues es un alivio cómico que no pasa por el filtro al que estamos acostumbrados últimamente, que no se puede decir nada. Claro, y es la excusa perfecta porque lo dice un espíritu de los años 80, por decir algo. Tú has dicho que es un espíritu, yo no he dicho que sea un espíritu. Perdón. Yo no he dicho nada porque no la he visto. Bueno, entonces, pues esto está muy bien. A nivel de efectos, las escenas terroríficas no están nada mal. O sea, ya en el primer capítulo tienes una escena de poltergeist, digamos, que está bastante bien conseguida, bastante bien lograda. A medida que el fenómeno que empieza a investigar el personaje de Berto se va conociendo, se va haciendo famoso, pues empiezan a aparecer pues cantidad de gente del mundillo, unos frikis, otros menos frikis, pero claro, ¿quién acabará apareciendo también? Ajá. Te lo puedes imaginar, ¿no? Sí, uno que está en la tele. Exacto. Y entonces ahí empiezan ya las fricciones, las controversias. A todo esto el fenómeno poltergeist no se para. ¡Qué bien! Puede que tengamos bajas incluso y todo va para adelante. La serie es muy coral, está bien distribuida, está bien contada. Los flashbacks son bastante acertados. ¿Serán rollo Jiménez del Oso y así? Bueno, más bien un programa de televisión española que se dedicaba a ir con un cámara y dos jóvenes reporteros, pues analizar, por ejemplo, si iban a Menorca, analizar una niña que hacía curaciones, que además la chica que sale haciendo las curaciones es una actriz muy joven que se llama Ania Guijarro, que al parecer sale también en una serie que está muy de moda que se llama La Mesías, no sé si te suena. Sí, he oído hablar de ella, pero también eso de como de bueno, lejos. Bueno, pues ¿no? Es una miniserie que si no bien no es género, tiene algo de género, porque trata de, apócrifamente, porque aquí todo es apócrifo, para no pagar derechos y para que no haya denuncias. Por supuesto. Pero no sé si te suena un grupo católico de chicas que cantaba que se llamaba Flos Mariae. Unas chicas vestidas así que cantaban. Sí, bueno, cristianas. Cristianas, jóvenes sí, cristianas. Con un bocadillo de jamón, te quiero, señor. Cosas así muy raras. Yo tampoco me acuerdo muy bien. Pero bueno, habla de ese tipo de explotación religiosa, pero desde el lado oscuro. Vale, desde el lado oscuro del negocio. Del negocio. La serie está dirigida por los Javis y se ve que la serie, aparte de que es muy competente y está muy bien filmada y tiene muy buen guión, ahonda mucho en estos temas de la religión y de todo esto, y desde una vertiente bastante crítica, lo cual mola. En este país no se suele dar. Por lo tanto, yo no he visto todavía La Mesías, pero me han llegado recomendaciones de decir, oye, tiene una vertiente sin audiencera que a lo mejor os gustaría analizar. Entonces, sí, ahí lo dejo, ¿eh? Yo debo decir que todavía no me he acercado, ni siquiera me he preocupado en qué consistía, pero sí que es verdad que inputs positivos, aunque no quieras que te llegan porque como estás hiperconectado por la hiperconectividad, pues bueno, te vienen y ya está. Pero bueno, es otra serie. Es pero otra serie de la que hablaremos quizás en otro momento. Correcto, pero comparte a la Anya Guijarro, ¿no? Entonces, bueno, la serie, me quedan solo dos capítulos, que además sí. Viene esta semana, porque es muy curioso porque la están estrenando de dos en dos, los capítulos. Ah, mira, en pareja ahí. Sí, y entonces ya la acabaré esta semana. Y yo me lo estoy pasando muy bien, la estoy disfrutando mucho y me parece un soplo de aire fresco. Me gusta porque sé que Berto le va mucho el género, él es bastante friki, no lo ha negado nunca y siempre habla de ello. Aquí está la cristalización de eso, ¿no? Andreu también tiene una parte friki, quizá más generalista, pero también tiene su parte friki. Y yo creo que Berto es un proyecto que lo lleva madurando más de 2 años y ahora le ha dado salida. Y yo creo que es muy acertado y os va a dar una visión diferente de la que teníais de Berto Romero hasta la actualidad. Pues oye, yo qué sé, la verdad es que nos la has puesto muy bien. Yo imagino que también pues el Terrat que estará detrás, estando estos dos ahí, pues ha decidido apostar también pues por contenidos cercanos al fantástico y al género o a lo sobrenatural. De todas formas, está producida por Movistar Plus, ¿eh? Sí, o sea, entiendo. Que... Sí, que pero aunque sea el Terrat el núcleo duro, sí, pues sí. La economía la habrán puesto pues sus la gente a la que le hayan vendido el proyecto, como estos del Star, este Mobi. Pero lo que a mí más me agrada es que, bueno, que primero que te haya causado buena impresión a ti, Jordi, porque te considero que eres un tipo ahí con criterio. Y lo segundo, que quizás si a esta serie le va bien, quizás se abra la puerta a que pues haya más producciones estatales que tengan que ver con el género, que ya están empezando a haber unas cuantas también, que me refiero que no es la única la que se ha anticipado en el último Festival de Sitges, por decir algo, porque ha habido varias series con componente o fantástico o de género que se han ido un poco promocionando en la última edición del Festi de Sitges, y esta fue otra de ellas. Así que, bueno, ojalá esto tire para adelante y tengamos, pues eso, género para elegir, para dar, repartir y regalar, que es lo que nos más felices nos hace, ¿no? Entre otras cosas, en esta vida. Y bueno, aparte de estar representado el mundo de lo nuevo en la parapsicología con un socias de Iker Jiménez, también tenemos mediums y parapsicólogos de la vieja escuela, pues haciendo un socias de lo que has dicho tú, de un Jiménez del Oso, o ajá, aquí en Cataluña de un Sebastián Darbó. O sea, sí, otro que tal. Que sí, también sí, se reivindican esas figuras. Uh-huh. Sí, gente con el cuello, con jerseys de cuello alto y con chaqueta de pana, ¿no? Y cosas, por ejemplo, así. Esas cosas, sí. Entonces, bueno, pues una vuelta de tuerca al mundo de la parapsicología, que está muy interesante. Mola. Y más basándose el caso grande, el caso de la actualidad, en lo que parece ser un fenómeno real. Claro. Con lo cual, claro, el canguelo y el intríngulis es mayor, porque estás jugando en la Plaza Grande. Con bazas factibles, ¿no? Sí, señor. A mí me surge una duda y es en torno a la orientación geográfica, tonterías que se me ocurren a mí, ¿no? Como esta gente son de Cataluña y es el Terrat. Sí, está rodada en Cataluña. Se supone que igual pues será un área, o sea, donde ocurre, por ejemplo, el fenómeno poltergeist, será algún bloque que si no es de Hospitalet, será de Cornellà, de Badalona o de San Feliu. Y de hecho, el piso donde vive el personaje de Berto está en el Carmelo, porque se ve subiendo las escaleras del Carmelo. O sea, hay efecto paleto, vale, en las localizaciones. Sí, sí, guay, para guay. Los que seamos de Barcelona y tal. Curioso, es una curiosidad. Pues, hay reconocimiento de barrios, de fachadas y de ambientación, bueno, de calle. Pues es que hay algunos barrios que ya tienen pinta de que haya poltergeist ahí. Sí, pero sí. Bueno, yo qué sé, con cariño lo digo. Muy bien, pues el otro lado, que le quedan dos, son ocho. ¿Has no, visto son seis? Son seis, he visto cuatro y le quedan dos. Seguro, hostia. Yo diría que son seis, sí. Vale. Es que yo he estado pinchando la, ¿cómo te diría yo?, esta base de datos donde nos fijamos siempre, que hay en internet, y me pone que hay 8, pero bueno, que igual. A mí Film Affinity me dice 6, vale. No lo sé. Bueno, te lo diré esta semana. Ya si, me lo contarás, si porque con además, los dos que salgan no acabo, porque le hay dos más. Le pegarás otro repaso a la serie, imagino, cuando la acabes también, ¿no? Sí, pues ya con los dos últimos, pero bueno, si son 6 finalmente, habiendo visto 4, no creo que desmerezcan los dos finales, espero que no. No, y además eso, si eso está, y además si veremos está enfilado, si pues se guardan sea la carta de que pueda haber una continuación. Ya, porque claro, este pulso entre el parapsicólogo de capa caída y el triunfador de la tele, pues a lo mejor se puede mantener en un futuro. No, o el hecho de enfrentarse a más casos, que ahí tienen una mina inacabable. Es una veda y... Exacto. Sí, sí. Que aquí igual, pues en esta temporada debut, pues quizás es una puesta, digamos, en conocimiento, una introducción con un solo caso, pero eso también podría, pues eso, migrar más adelante a... Eso, hacer más casos durante más capítulos, ¿no? Además, yo supongo que esto al final siempre acaba siendo una cuestión económica. Claro. Si la serie acaba teniendo éxito, que a nivel de fandom lo está teniendo. Uh-huh. Yo no sé la crítica profesional lo que habrá dicho o lo que no. Ya. Pero a nivel de fandom, la gente que de mi alrededor que la está consumiendo le está gustando. Qué guay. Pues mola que también, pues eso, gente que igual está, o artistas o creadores que están adscritos al entretenimiento generalista o random, acaben especializándose en este lado del entretenimiento. Uh-huh. Nosotros siempre felices en ese aspecto. Siempre que se toca género, nosotros felices. Por favor. Muy bien, pues ¿te parece que nos vayamos del bloque del Extraradio de Barcelona a uno de los sitios más opuestos que puede haber en el mundo, como puede ser el desierto de Namibia? En África del Suroeste. Me parece perfecto. Pues es que si en parte por algo hacemos este programa es porque viajamos sin movernos del sitio, como decía Jamiroquai, ¿no? Y sin tomar drogas, aunque a veces eso puede ser discutible. Pero bueno, vamos a lo que vamos a comentar pues eso, la película que yo tuve la fortuna, además una fortuna casual, de poder visionar ayer por la noche justo. Una película que inauguraba pues la edición, como os he dicho antes, número 8 del Festival Fantasma, que se celebra desde hace 8 años pues en la sede del cine Fenómena aquí en Barcelona, y la programación de este Fantasma 2023 pues se inauguró con la película Dust Devil del sudafricano Richard Stanley. Recordar que Richard Stanley ha viajado y ha vivido en muchas partes del mundo, pero es originario de Sudáfrica, además de la Sudáfrica en la que todavía había apartheid cuando nació. Y la verdad es que, además de haber recuperado este título, pues la peli inaugural en este Fantasma ha tenido el aliciente de la presencia en carne y hueso de su director. O sea, el Mr. Stanley ha estado, de hecho está esta noche también presentando Hardware, lo habrá presentado hace un ratito en Fenómena. Y por ubicaros, decir que Dust Devil, que aquí se llamó El demonio del desierto, en la distribución que tuvo en su momento, es una película del año 1992, creo que lo he dicho antes, pero lo repito para situarnos, digamos, en la línea temporal, y fue el segundo largo de este, por llamarlo cariñosamente, enfant terrible del cine de género, y que Stan Lee realizó después de Hardware. Es un título que en su momento, a principios de los 90, fue vilipendiado, recortado, troceado, cercenado, maltratado en las diferentes copias que se comercializaron en los diferentes países en los que se estrenó. Y casualmente, anoche pudimos visionar la única copia de 35 milímetros existente en el mundo que hay de esta película y que se puede considerar, por puro tutelaje de su creador, la versión Director's Cut, que es la que pudimos ver anoche y disfrutar en el cine Fenómena, ¿no? Decir también que estas coincidencias que a veces ocurren en el mundo del cine y en el mundo del género no son tan coincidencias, porque Richard Stanley es colega desde hace mucho tiempo de Nacho Cerdá. Y además, pues como ahora este director pues vive en el sur de Francia, pues como que está más a mano para participar en eventos, en asistir a festivales y cosas de estas, ¿no? Me refiero que no es que lo hayan tenido que traer desde Sudáfrica ni nada por el estilo, ni de Inglaterra siquiera. Y bueno, por eso se ha propiciado un poco pues este pase y esta proyección. Decir que Y lo digo con datos que hay en el internet, no es que nos lo contara ayer Richard Stanley, aunque sí que lo contó por encima, pero pensar que la película que se vio anoche está en torno a los 90 minutos, a pesar de ser, digamos, un director's cut, pero en todos los sitios en los que se estrenó, ya fuera Estados Unidos o distintos países de Europa, en Gran Bretaña, donde residía Richard Stanley en la época, no se llegó a estrenar porque hubo una gran controversia entre el producto final acabado y los productores que tenían que digamos que proyectar o comercializar esa copia en el mercado británico, y de hecho no sé si a día de hoy está inédita todavía esta película en el mercado británico. Me refiero que no estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, no estamos hablando de la posguerra de la Guerra Mundial, estamos hablando de los años 90, que se hace casi, entre comillas, 4 días, y entonces todavía andábamos con mandangas de recortes de escenas, de esto no me lo pongas, esto pónmelo, esto suavízalo y esto pónmelo del revés, ¿no? Entonces, también, pues, el Richard Stanley, al ser un tipo que también, pues, por su forma de vida, por su forma de ser, pues es un tipo que siempre ha sido muy echado para adelante, muy defensor de su forma de hacer desde el principio, porque recordemos que es su segunda peli, y bueno, que eso también, pues, le ha conllevado también, pues, una fama, no sé si, pues desproporcionada, de un tipo de director difícil, pero lo que en realidad es un tipo que realmente aboga por su libertad creativa, ¿no? Y eso al final, pues, aunque la película haya tenido que pasar ese periplo del desierto, nunca mejor dicho, como el que pasan los personajes en esta película, pues al cabo de un porrón de años, de casi prácticamente, 30 años desde que se hizo, pues se puede empezar a ver de una forma más o menos en la que su creador está de acuerdo. Que eso también dices, hostia, macho, o sea, se supone que las cosas en el mundo audiovisual y en el cine, pues deberían ser más sencillas, y sobre todo cuando hablamos de cuestiones de censura o de adecuar un producto para que sea más o menos comercial, ¿no? Lo cual, pues, es un poco, pues, es desdeñable, ¿no? Que exista este tipo de situaciones, o hayan existido hasta hace muy poco, pues, en el mundo del cine, y también, por supuesto, pues, del cine de género, ¿no? Volviendo un poquito a lo que es Das Devil, decir que el señor Stanley se llevó el rodaje de esta película ya con mucho ojo a Namibia para poder crear un poco a su manera, ¿no? Para irse a un sitio que en los 90, pues, era, a ver, no es que fuera un sitio inhóspito, pero claro, ya quedaba fuera de Europa, fuera de Norteamérica, fuera de los lugares occidentales, y así también, pues, poder él un poco trabajar con libertad la idea que tenía pensada para esta película, ¿no? Y además, la realizó, la grabó en unos años, los principios de los 90, en los que, casualmente, poquito tiempo antes se había precipitado la independencia de la propia Namibia, que hasta entonces no había sido independiente, creo que se independizó en el año 90, la peli es del 92, y también cuando los últimos coletazos del apartheid estaban ahí candentes todavía en Sudáfrica, ¿no? Tardó un poquito más en caer el apartheid y el régimen discriminatorio que había de los afrikaners, ¿no? En Sudáfrica, pero la película se tuvo que hacer en ese marco histórico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo cual, pues, también le da un poquito más de valor, si cabe, a la peli como tal, ¿no? Sí, pero además es que Namibia, recordemos que tiene una amplia frontera con Sudáfrica. También. Con lo cual, a nivel de poder llevar material de rodaje y todo, le permitía cierta cercanía geográfica, claro, de que estaba rodando en un país vecino. País vecino y sin... Donde las localizaciones eran absolutamente desérticas y no tenían, claro, nada que ver con las de Sudáfrica. Y sin el focus de tener que dar explicaciones a nadie, porque las autoridades blancas de Sudáfrica de aquella época, pues, supongo que quizás si se hubieran enterado de lo que estaba grabando este hombre, quizás le habrían perseguido. Porque también, y hago un interludio, la película estuvo prohibida en Sudáfrica hasta que cayó el apartheid, porque... Es curioso porque es una coproducción sudafricana y de Gran Bretaña y estuvo prohibido en los dos países que hicieron la coproducción. Sí, no, es que es grande. Es una ironía muy grande. Y es que también el Richard, ya lo tuteo, ¿no? El Richard como si fuera colega, también contó que es que durante la época del apartheid hubo muchas películas que estuvieron censuradas en Sudáfrica, prohibidas, y eran todas las que tuvieran que ver con, girar o tratar contenidos religiosos. Entonces cualquier película de terror sobrenatural que tuviera que ver con la religión, pues eso, El Exorcista, The Omen, cualquiera de las pelis en las que el diablo o cosas demoníacas tenían que ver en el argumento, estaban totalmente prohibidas en Sudáfrica. Entonces, claro, él decía, joder, es que justo las pelis que más me molaban eran las que prohibían en mi puto país, ¿no? Y por eso él también, pues, se fue de bastante pronto de Sudáfrica. Y de hecho, pues ayer nos contó que incluso pues el tipo se emigró a Gran Bretaña cuando le llamaron a filas para hacer el servicio militar en Sudáfrica, porque entonces creo que Sudáfrica tenía un conflicto bélico también pues con la parte de Angola y tal, y bueno, pues mandaban a la chavalería como buenas potencias militares, a como carne de cañón a los frentes de las guerras que tuvieran en su momento, ¿no? Entonces, claro, digamos que Das Devil, el título ya es bastante ejemplificador sobre lo que puede tener dentro, aunque yo no os voy a dar muchas pistas por si acaso se os cruza por en medio, porque también es una peli de esas en las que, independientemente de lo que os vaya a contar a partir de ahora, que ahora sí que voy a hablar un poco de las cosas de dentro de la película, pues tampoco conviene saber demasiado porque está muy guapo ir un poco en blanco, casi que como fui yo ayer a verla, ¿no? Entonces, más que sinopsis, yo de Das Devil lo que voy a decir es un poco de contenido en cuanto a qué es lo que ocurre al principio de la película, ¿no? ¿Qué ocurre o qué nos encontramos más allá de un argumento más o menos lineal, ¿no? Porque aquí lo que tenemos, entre otras primeras escenas, pues conocemos a un misterioso autoestopista que va recorriendo las solitarias carreteras de los desiertos namibios. Parece ser que con una intencionalidad oculta, no sabemos cuál. El tipo además es un tipo muy icónico porque viste un guardapolvos largo de color de camuflaje tierra, lleva un sombrero también como si fuera de vaquero y su guardapolvos tiene una curiosa decoración en la parte de la espalda que no voy a decir en qué consiste porque quizás puede dar pistas, ¿vale? Pero luego también tenemos a una mujer que ha decidido acabar con la relación que tenía con su marido abusón y violento, y esta mujer, pues en su huida de su problema conyugal, se acaba encontrando con este misterioso autoestopista en su camino, digamos, hacia Namibia, porque la chica coprotagonista, que ahora hablaremos de qué actriz es, vive creo que en el lado de la frontera de Sudáfrica, pero en su huida pasa a Namibia, ¿vale? O sea, de hecho la película está situada en una zona de Namibia que es bastante cercana a la frontera sudafricana. Y además, en esta zona hay un cuerpo de policía, que son varios policías, algunos blancos, algunos negros, del nuevo país conocido como Namibia, que están investigando pues algunos asesinatos que se están encontrando en lugares inhóspitos que hay también en el desierto namibio. Entonces, con esta bola inicial de personajes, vamos a tener una película que hay que decir que entra dentro plenamente de un registro de terror con componente sobrenatural. Yo no he hablado de nada sobrenatural, pero hay mucho componente sobrenatural dentro de la película Das Devil. Y además, cuyo componente sobrenatural está basado en una leyenda de esta zona de África del Sur, que consiste en que hay una tradición aborigen que explica un fenómeno meteorológico que consiste en mini tornados que aparecen de la nada y que puede que estés en un día de buen tiempo o soleado y de repente se te ponga un mini tornado al lado tuyo y te afecte o te pase por encima, y son los conocidos como Dust Devils, fuera del nombre de la película, que también existe esta acepción para estos pequeños fenómenos meteorológicos y que además pues aparecen de repente y sin avisar, ¿no? Pues bueno, hay una teoría o una hipótesis folclórica de los aborígenes de allá que dice que es otra cosa, que no es un mini tornado, sino es otra cosa que tiene que ver con el mundo, que no es el mundo de los vivos, sino de otro mundo, ¿vale? Realmente, Dust Devil como película, yo la considero, o sea, un puro disfrute para cualquier fan del género. Es una peli que es súper seria en su planteamiento, es explícita y es bastante cruda. Tenemos algunas escenas de maquillaje y de gore bastante duritas, que imagino que son o fueron las que echaron para atrás pues las intenciones de los productores de estrenarla o de distribuirla en algunos sitios en los que no se acabó haciendo, como os he explicado antes. Y luego también tiene un argumento que tiene una cierta complejidad, pero por otro lado, esta complejidad está muy bien explicada dentro de la trama, lo cual también nos ayuda como espectadores a disfrutarla bastante más. Luego también tenemos, sin tener grandes nombres en el reparto, tenemos unas actuaciones bastante equilibradas. Luego tenemos también el paisaje desértico de fondo en el que transcurre toda la trama, que es espectacular. O sea, y es que a mí me gustan mucho los desiertos, pero si encima pues te meten en cañones, en meandros de ríos, en medio del desierto, como hay algunas tomas aéreas que salen en Dust Devil, pues realmente es un trasfondo para la historia que brilla con luz propia, ¿no? Que dices, bueno, la historia está guay, el rollo sobrenatural está guay, pero es que luego ocurre en un marco que dices, joder, macho, yo es que quiero ir a Namibia, ¿no? O sea, no pensaba ir, pero después de haber visto esta peli yo quiero ir, ¿no? Y que luego también ese marco desértico, aparte de su belleza, también tiene ese contrapunto, ¿no?, de desolación, en la que los personajes muchas veces se pueden ver aislados, lejos de cualquier ayuda, de reclamo, de cualquier intento, digamos, de salir de una situación difícil, porque pues como es un sitio bastante deshabitado, tiene sus consecuencias, ¿no? Luego, si nos metemos en el reparto, vamos a ver que, por ejemplo, de los tres nombres que quizás más nos pueden sonar y que también son casualmente pues los tres nombres que más minutos tienen en la película, pues tenemos por un lado al Robert Burke, que es el actor que hace del personaje del autoestopista, que además lo hace muy bien el cabrón, la verdad es que es un tipo que borda el papel que le dan. Y además, Robert Burke es un secundario de toda la vida. O sea, lo mismo estuvo en su momento en Tombstone o en Copland, que ahora últimamente ha estado haciendo papeles secundarios en Wakanda Forever o en El Estrangulador de Boston, en la nueva que han hecho hace poquito, ¿no? De no sé si es de este año o del año pasado. Me refiero que es un tipo que aquí lo tenemos, evidentemente, en una fase de su carrera pues bastante joven. Y el tipo, pues además, pues está pues bastante así, bastante bien fibrado, bastante bien trabajado en el gimnasio, y a veces pues el autoestopista hace cosas que son realmente pues exhibición corporal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo cual pues también está muy bien. Luego, en el segundo nombre que os quería destacar del reparto de Dust Devil, tenemos a la Chelsea Field, que es esa señora que os he dicho al principio que escapa de su marido abusador y violento, y que también es una secundaria quizás con igual unos pocos menos títulos que Robert Burke, pero igual algunos se acordará de ella porque solo un año antes de Dust Devil hizo de Sarah Hallenbeck en El Último Boy Scout. Entonces, quien tenga presente El Último Boy Scout se acordará de la cara de la Chelsea Field, que es una mujer así como delgada, de pelo castaño, que igual pues también es un poco alta. Y quizás también, si no os acordáis de ella en El Último Boy Scout, quizás os acordéis de ella en Masters del Universo, porque también estuvo haciendo el papel de Tila en esa adaptación de esos juguetes de seres espaciales que igual pues también nos puede ayudar como referente visual para así ponerle cara a la Chelsea Field. Y luego el tercer nombre que quería destacar del reparto de Das Devil es el de Zakes Mokey, que es un actor sudafricano ya fallecido, un actor negro que es el detective que está investigando los escenarios de los crímenes que están ocurriendo en estos lugares desolados del desierto de Namibia, ¿no? Y además su personaje es muy guapo porque el tipo, pues al ser oriundo de la zona, pues también conoce un poco pues algún que otro chamán o hechicero de los que piensan que las cosas que están ocurriendo pues quizás tienen que ver con algo sobrenatural y no con cosas terrenales, lo cual pues nos da mucho juego a lo largo del argumento de la película. Y este señor, el Zakes Mokey, pues también os podría sonar porque en su momento, a pesar de provenir de Sudáfrica, pues también hizo películas fuera de Sudáfrica como Waterworld, La serpiente y el arco iris o Estallido, ¿no? Me refiero que es un tipo también que tiene un currículum de secundario bastante así pues amplio, y aquí pues el Zakes Mokey poco menos que, con permiso de los otros dos, pues es también coprotagonista, ¿no? Los tres personajes que os cuento, los tres actores y actrices, son los tres como coprotagonistas. No es que haya uno y los demás sean más secundarios, sino que los tres más o menos tienen bastante minutaje dentro de la película. Y como curiosidad, pues vamos a encontrar también aspectos un poco pues chocantes en algunos momentos de la película, como por ejemplo un momento en el que algunos policías de namibios blancos hacen chistes sobre israelíes y la OLP. Pensar que estamos a principios de los 90, ¿no? Entonces es como dices, joder, macho, cómo mola tener esta falta de prejuicios, ¿no?, a la hora de incluir pues pequeños detalles dentro de la peli, ¿no? O luego también en otro momento de Das Devil, y este quizás es uno de los momentos sin importancia dentro del argumento, que son más curiosos que hay dentro de la peli, y es que el detective, el personaje que hace el Zakes Mokey, pues para en un cine en medio de la nada, en medio del desierto, donde pues también se proyectan pelis porque la poca gente que hay también necesita pues tener sus momentos de relax y de entretenimiento, y resulta que en el cine tienen programada una doble sesión que consiste en la película Kung Fu contra los siete vampiros de oro y El pájaro de las plumas de cristal. O sea, poca broma, o sea, una doble sesión totalmente de supergénero en medio del desierto de Namibia. A ver, está Richard Stanley ahí tutelando, ¿no? Algo ahí se ve su mano y sus filias, ¿no? Pero es muy curioso que, casualmente, y esto creo que hay una mano negra que ha permitido que esto ocurra, la siguiente sesión que había después de Das Devil en el Festival Fantasma era El pájaro de las plumas de cristal. Entonces, claro, yo creo que igual ha estado un poco buscado que pues eso, que como se iba a proyectar Das Devil, pues después íbamos a poner una que casualmente tenía un guiño dentro de la primera película, ¿no? No sé si ha sido premeditado o no, pero bueno, así ha sido. Y luego también, pues hay que decir que la película, aunque, pues bueno, tiene su transcurso en casi todo su minutaje en Namibia, pues sí que salen algunas cositas de lo que puede estar ocurriendo en Sudáfrica, aunque muy poco. Y es muy curioso porque un personaje sudafricano, no voy a decir cuál, acaba llegando a Namibia, entra en un bar de carretera y se encuentra, el tipo sudafricano es blanco y el tipo se entra en un bar en el que solo hay negros. Y están, hay un montón de clientes negros en el bar y están escuchando una canción de dancehall, de este estilo jamaicano de baile que a principios de los 90 ya se daba bastante vida, y dices, hostia, ¿cómo ha llegado un tema de Jamaica al desierto de Namibia, ¿no? Es algo como dices, hostia, yo es que ahí también me quedé pilladísimo y dije, joder, qué guapo que la música sin internet en el 90 o en el 92 pues pudiera hacer ese recorrido y que también, pues eso, un bar regentado por africanos de origen, pues tuviera su dancehall ahí sonando en vez de tener pues cosas de la propia Namibia o de Sudáfrica o de donde fuera, ¿no? Bueno, la gente viajaba con cintas, exacto, de cassette y con vinilos, pero, y esas cosas. Pero dices, hostia, tío, qué guapo el detalle, ¿no? Que igual es un detalle accidental y que era la música que tenían en aquel bareto cuando rodaron la escena y dijeron, pues esta ponemos, pero eso se podría haber trucado luego en la postproducción o lo que fuera, ¿no? Así que, bueno, es una película que también tiene, pues eso, detallitos así como muy curiosos para unos ojos curiosos y que además el hecho de no estar, pues, producida o grabada en un lugar muy sobado o muy occidental, pues eso le da también un toque de exotismo y de exploración un poco, pues, aventurera, que también está muy bien, ¿no? Y bueno, que no sé si os ha parecido muy, muy explícito mi comentario, pero a mí me parece una película muy recomendable. Es una película de esas que se podría considerar de culto completamente vista su trayectoria, vistas las dificultades que ha tenido desde que empezó y además pues con el añadido de que en esta ocasión pues al menos esta copia única en 35 milímetros pues está supervisada y aprobada por su propio director y que quizás pues habrá ediciones en DVD, no sé si existirán o de algún otro tipo en algún sitio del mundo, pero que quizás no serán como esta misma que pudimos disfrutar ayer en Fenómena, porque ya os digo que de explicitud y de gore pues va bastante potente. Tiene algunos momentos que es bastante pues intensa y explícita y además eso, que no se cortan en nada. Ya sabéis que Richard Stanley, si pone algo por delante de todo, es su libertad creativa y aquí la ejerce de una forma, vamos, que no se corta ni tres. Así que no sé si será muy fácil o muy difícil de que os la encontréis por el camino, pero en cualquier caso yo ya os he avisado de que quizás, pues, si se os pone a tiro, sería interesante pegarle un vistazo, aunque imagino que cercenada, cambiada o reestructurada, como puede haber copias por ahí, pues quizás no se tenga la misma experiencia o no se acabe de entender igual de bien, que esa es otra también, ¿no? Que a veces con estos tejemanejes que te hacen de recortes en las escenas y tal, eso también quitan información a la historia y quizás puede quedar, pues, más peor explicada o con lagunas narrativas o vete a saber qué, y eso claro, pues un espectador que no sepa el contexto en el que se ha producido pues este tipo de montaje, pues bueno, pues puede pensar que la película es peor de lo que es. Entonces, si podéis ver, que sea esta y bueno, pues yo qué sé, que es una experiencia que desde esas que se te ponen a tiro sin querer evitarlo. Y además, yo lo que te comentaba antes, Jordi, fuera de micro, o sea, yo acabé yendo ayer a Fenómena a la inauguración, pues porque me falló una sesión que tenía programada aquí en la radio con otro DJ en mi otro programa y dije, no sé si es esto una señal, pero voy a aprovechar para ir a ver al Richard y me llevé una buena experiencia, la verdad. Perfecto, pues recomendada este Demonio del Desierto, sí, señor, en castellano, Das Devil en inglés. Pues yo me voy a ir de Namibia. Venga, va, vamos. A la India. Olé. O sea, vamos, pillamos el Cabo de Buena Esperanza ese, ¿no? Bajamos si vamos en barco, bordeamos África del Sur y nos metemos al Índico. Sí, ahí. Además ese Cabo de Buena Esperanza que decían que tenía esas tormentas y que era tan difícil, claro, de navegar. Que le habían puesto el nombre para dar eso. Para dar buen fario. Para dar buen fario, pero que era muy, ¿no?, marronero navegar por ahí, sí, por lo visto. El Cano, cuando dio la vuelta al mundo, tuvo problemas allí, ¿no? Sí, bueno, él y algunos más. Algunos más. Sí, sí, sí. Bueno, pues Jawan. Película india del año 2023. Esta película está disponible para los que tengáis Netflix, pero os voy a explicar el truco porque es de esas... explica. En principio no está visionable si hacéis búsqueda para el mercado español, ajá, pero en los perfiles, en vuestro perfil, Al lado izquierdo tenéis un lapicito que quiere decir que podéis editar vuestro perfil. Si le dais allí, la tercera opción es idioma. Ponéis en inglés y entonces Netflix interpretará que queréis ver el catálogo de películas que tienen la gente que habla cualquier lengua anglosajona, uh-huh. concretamente India, su segunda lengua por ser colonia británica durante mucho tiempo, yeah. es el inglés. Y entonces es cuando ya con el idioma inglés en tu perfil te vas al buscador, pones Jawan, Jawan, uh-huh. y ya te sale la película. Esto no quita que sí que hayas subtítulos, ¿no? En castellano. Hay okay. Subtítulos en castellano latino, según te pone la opción. Vale. Pero bueno, es un castellano perfectamente entendible, no tiene palabras raras, o sea, yo la vi perfectamente. Sí, sí, sí. Muy bien. Esta Jawan me llegó vía a los amigos de Cine en Serie, que la vieron y la comentaron. Se están volviendo aficionados a y la recomendaron. Cine indio. No, ya les gustó Triple R, vale. Cosa que tú no hiciste caso, pero ellos sí. Ahí ando, haciendo caso. Y entonces, bueno, debemos decir que nosotros ya llevamos comentadas en Sin Audiencia unas cuantas películas blockbusters de acción indios, porque dentro del cine indio, que es muy amplio, a nosotros nos gustan los blockbusters de acción. Por favor. Porque además tienen unas coreografías y un nivel de efectos especiales y unas escenas de acción muy bien rodadas. O sea, no os esperéis una chapuza porque no lo es. Estas grandes producciones indias de acción. Hay pasta. Aquí comentamos Action Jackson, muy recomendable. Crack, muy recomendable. Triple R, muy recomendable. Y ahora está Jawan. Vale. Y yo ya estoy esperando porque me han recomendado una película que se estrenó a principios de este 2023, en enero, que se llama Pathaan, P-A-T-H-A-A-N, que ya la voy a buscar también para verla. Y cualquiera que haya visto alguna superproducción de acción india que le haya convencido, ya que nos pongan el libro o en iVoox la que recomendación. Nos porque avisen, sí, por yo favor. Voy a intentar verme una cada mes o cada dos meses, porque es que me lo paso muy bien. Pues ya, o sea, está, es que de eso se trata. A ver, son producciones que el guión parece escrito por un niño, porque además explican cosas con la idiosincrasia india que te uh-huh. pueden interesar nada o menos. Ya. Son muy machistas, porque son muy machistas. Esta película mismo tiene un número musical en que el protagonista es súper machito, ¿no? Habla de él en plan macho y soy el hombre y tengo que... No, o sea, realmente no buscan corrección política alguna, uh-huh. no cumplen cuotas, todos son indios. No te va a salir ni un asiático, ni te va a salir un africano, ni te va... No, porque no han de cumplir cuotas de nada. Y mira que allí son un poco de todo también, porque dentro del subcontinente indio también hay diferentes etnias y lenguas y cosas. No se van a meter con el tema de libertad sexual, aunque en ese refrendar lo machitos que son los hombres, a veces parecen homosexuales. O sea, es así. Bueno, es lo que ocurre. O sea, es como darle la vuelta al círculo completo. Es como darle la vuelta. Realmente es muy curioso de somos hombres y somos tan hombres que prácticamente nos frotamos mi pene con tu culo. Ya. Y es así. Y es súper super masculino. Y eso todo. Es súper masculino, sí. Aunque el que lo vea afuera pensará, what the fuck, ¿no? Pues eso, nunca mejor dicho, entonces, what the fuck. A pesar de todas esas cosas, es muy disfrutable. Tienen algunas actuaciones musicales, pero tampoco te cortan el rollo. Y quiero decir, la solución, si te cortan el rollo, que están bien integradas en la película, es darle para adelante, punto. Bueno. Y esta película pues tiene la duración de estas producciones de acción de Bollywood, que bueno, pues son realmente entre las 2 y las 3 horas. Esta claro. se va a las 2 horas y media. Que están pensadas para pasar la tarde entera sí. con la peli. Esta película de 2 horas y media la dirige un tal Adli Kumar. Y está protagonizada por un actor que se llama Shahrukh Khan, que sí. además aquí hace un doble papel. Y que este, allí este es famoso, ¿eh? Es una superestrella. Me suena hasta es a mí. Es una superestrella en India. Y además le acompaña Nayan Zara, que es una actriz que también es muy, muy conocida allí, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues aquí es una película que empieza con varios frentes. O sea, la película empieza con un tipo al que encuentran en un río medio ahogado. Uh-huh. Se lo llevan a una aldea y en la aldea lo curan con bueno, pues lo que tienen a mano en la aldea, sus escasos que son sus, medios, sus, ¿sí? sus hierbas, sus, uh-huh. casi con chamanismo más que con medicina tradicional, ¿no? Ya, sí. Con ibuprofenos. Y ya lo tienen varios meses ahí entre la vida y la muerte. Y no se sabe por qué esa población es atacada por unos paramilitares uh-huh. que se dedican a exterminar la población. Y justo en el momento que están cayendo como moscas frente a estos paramilitares, este tipo despierta de su coma, de su letargo, y decide ayudar a quienes le han ayudado. Claro. Y encima tiene skills, ¿no? Casualmente. Bueno, tiene skills, o sea, es brutal, es prácticamente un superhéroe. Es una cosa súper bestia, porque los otros tienen armas de fuego y él sale de la cabaña con una lanza y la que monta es pequeña. Es que además las escenas de acción están muy bien rodadas, a nivel de coreografía, a nivel de artes marciales, nivel de efectos especiales, muy, muy bien rodadas. Y entonces, él de alguna manera, cuando acaba de defender al pueblo que le ha salvado la vida, él tiene un problema que no sabe quién es. Claro, tiene amnesia, ¿no? O así. Sí, es un Jason Bourne de la vida india. Y entonces, un niño del poblado le coge de la manita y le dice, yo averiguaré quién eres. Y ese es el prólogo de la película, ¿no? Vale. Muy épico. Sí, sí, sí. Y entonces la película te lleva 30 años después. Joder. Estás en un tren en la India, como un cercanías entre tren y metro, y hay un grupo de mujeres dentro del vagón que ya en una especie de presentación tipo Guy Ritchie, para que os hagáis una idea, te vas dando cuenta de que están interrelacionadas. Y que son un poco particulares, quizás. Y de ahí pasaríamos al terrorismo. Vaya. Y ese grupo está liderada por un gañán, por un tipo. ¿Vale? Y nos encontramos que ponen en jaque al gobierno de la India con un acto terrorista en ese tren. Vale. Y no voy a contar nada más, porque esto da bastantes vueltas a lo largo del metraje. Bueno, es como la parte central, quizás, ¿no? El núcleo fuerte del argumento. ¿Que se va a ligar con el prólogo? Claro. Ya os digo que sí. Hombre, evidentemente, el prólogo va a tener algo que ver. Pero es unos hechos 30 años después, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, pues con este acto terrorista en el tren llaman a un mediador para negociar, que en este caso es una mediadora, que es una agente femenina, que es la mejor mediadora que tiene el gobierno indio, sí, y que va a negociar con este terrorista y sus acólitas. Y bueno, pues con este argumento tenemos este Jawan. Los cineserie comentaron que casi era mejor que Triple R. Para mí no. Para mí Triple R está por encima, un escalón por encima de Jawan. Pero sí que es una película muy macarra, muy entretenida. A nivel de guión no le busqué sentido porque es un sin Dios. De los guiones de allí, ¿no? Pero a nivel acción y a nivel escenas para disfrutar y a nivel incluso comicidad buscada con un tono de comedia, lo que he dicho, macarra. Sí. La película funciona muy bien, te lo pasas muy bien y son películas que realmente duran dos horas y media, tres horas y te las ves del tirón. O sea, yo me he encontrado películas de 90 minutos que a los 30 minutos me quería levantar de la silla y decir adiós. Sí, no, está claro. Y en cambio aquí no. Y aquí hay mucho minutaje para cubrir. Aquí hay mucho minutaje, pero te lo pasas bien y te lo pasas muy entretenido. Y ya te digo, algunas escenas es que es muy meritorio cómo están rodadas porque dices, madre mía, cómo han podido rodar esto. O sea, si hablábamos del cine indonesio, cine de Hong Kong y tal, de toñinas, que a veces te tienen que hacer daño, los especialistas indios también se meten cañita. Madre, ¿no?, mía. Me ha gustado mucho, está muy entretenida y yo la recomiendo y yo creo que es un acierto que cada vez el cine de acción indio, ya sea a través de las plataformas o como sea, aunque tengamos que cambiar el idioma en la edición del perfil, nos vaya llegando porque son títulos muy interesantes y que allí son superproducciones y que hacen verdaderos taquillazos, ¿eh? Claro, yo imagino que aquí también en la industria del cine indio, pues claro, también el target que hay humano es bastante amplio porque India tiene una población bastante elevada. No sé si entonces, leí claro, que se esperaba que este mes de diciembre, por primera vez en la historia, la población de la India superara la de China. Que estaban ahí en 1.300 y 400 millones. Yo pensaba que no era tanto, pero mira, lo sé, lo digo antes. Te hablo de memoria, ahora mires, vale. Lo puedo ratificar, pero sí, una cosa exagerada, ¿eh? Y en cualquier caso también, pues como la diáspora, no solo de India, sino de los países también pues limítrofes de la región y tal, pues es tan amplia, luego también entiendo que pues películas como esta Yawan, pues también tiene su... ¿Qué? Dime. Casi. India... 1.408 millones. China, 1.412 millones. Pero tienen menos sitio. Están más apretados. Están a 4 millones, ¿eh? Hostia. Madre mía, eso va a explotar en cualquier momento. Están a 4 millones. Que dicen, nada. Bueno, no, es mucha población, pero claro, de 1.400, ¿eh? Claro, sí, que. Mara, me va. No me está. Pero bueno, estos datos que tiene Google son de 2022, o sea que vete a saber si ya ha cambiado. En el transcurso de este año ya. Yo había leído eso, que la previsión era que en diciembre de 2023, por primera vez, India superara en población a China. Bueno, pues eso, el mercado es inmenso. Inmenso, sí, y además eso, que con una pues eso, proyección comercial bastante tocha, y que aquí, en los sitios que no son India, como este en el que vivimos nosotros, pues de vez en cuando llegan algunas cositas, porque ya hay una, digamos, una comunidad de esta parte de Asia también viviendo aquí, y que a veces pues en pequeños estrenos o pequeños pases, pues también se van trayendo películas, yo que sé, como en los cines Maldá, de vez en cuando se proyecta alguna así en plan de Bollywood, fuera de festivales también, pues a veces en los cines en los multicines de Hospitalet, en los de la Gran Vía, pues también a veces que hay alguna proyección de este tipo, no está en concreto, pero sí que han venido otras, y bueno, me refiero que es un tipo de cine espectáculo que cada vez pues gana más terreno también fuera de la India, porque bueno, aquí esto es un caso paradigmático, ¿no? El que tenemos aquí en este estudio ahora mismo con Jordi, que bueno, pues que estás ahí un poco pues predispuesto a este tipo de diversión, ¿no? Porque al fin y al cabo se trata de divertirse. No, además llega un punto que hay días que llegas del trabajo con la cabeza pero recalentada, sí. Llegas a casa, los hijos no es que te hayan ayudado precisamente con las cosas de casa, te toca hacer las cosas de casa y te apetece, pues eso, un cefalograma un poco plano, pero claro, Pasártelo bien. Sí, y no, estas producciones te dan eso. Claro, porque te vas a poner una de la Marvel y te vas a aburrir o te vas a joder vivo. Sí, es que encima y vas a estar de mala leche. Exacto, y te vas a cabrear. Con la cantidad de millones que han invertido y la mierda que han hecho por enésima vez, ¿no? Ya. Que además con The Marvels, esta semana Marvel ya no ha querido dar la taquilla de The Marvels. Ah, porque igual no, hay centimillos. Es la primera vez que no da los números, o sea, wow. Que es alarmante. Con lo cual, ya no solo ha sido fracasos a nivel, porque Marvel últimamente ha tenido muchos fracasos a nivel de crítica, pero como les ha funcionado en taquilla, sí, a nivel de pasta, pues entonces han hecho oídos sordos. Han seguido por su vía de dar la película a tal director o tal directora muy premiada en otros ámbitos que no sean el cine de acción o el género, el superheroico, y han salido lo que ha salido. Escaldaos. Pero claro, ahora ya no es que la crítica haya dejado todo a caer de un burro. Es que encima los espectadores ya no han secundado la propuesta de Marvel. Ya. Entonces es cuando supongo que ahora empezarán a rodar cabezas. Cabezas o a cambiar de paradigmas. Y además, lo escuché el otro día también, pues no sé, en algún comentario por ahí, que el supervillano que tenían previsto más o menos para las siguientes producciones, que iba a ser el supervillano que vimos al final de la primera temporada de Loki, que no sé si ya se puede decir público esas cosas, se ve que el actor ha tenido algunos problemas con la ley. Algunos. Y eso va a implicar que van a tener, no sé qué, o cambiar el actor, o cambiar el personaje, o hacer algún change. Entonces es como que encima se les surgen más problemas por el camino para intentar mantener un poco a flote pues la saga superheroica de la Marvel. Alguna movida ha habido ya en la segunda temporada de Loki, según me ha llegado, pero ya, como todavía no la hemos visto ni tú ni yo. Pues ¿tú no has empezado todavía? No. Sí, vale. No me da la vida. O sea, yo quiero pensar que a lo largo del... no sé si decirlo en el micro, porque esto queda grabado, pero espero que a lo largo del mes de diciembre me al menos la empiece. Pero bueno, yo qué sé, es una previsión. Y bueno, y estábamos un poco, que nos vamos por las ramas siempre, bueno, comparando eso, la idoneidad de entretenimiento, que son las películas de acción de, en este caso de India, con eso, con una, con las superproducciones de la Marvel, por decir unas como ejemplo, ¿no? Que si las ponemos en la balanza, pues parece ser que la parte occidental queda bastante perjudicada, y no sé si porque realmente pues se les han acabado las ideas o porque tienen los equipos creativos secos, o pero bueno, a mí se me hace muy raro, porque ya lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, con el tesoro guionístico que tienen los cómics, yo no sé qué carajo hacen dándole, mareando perdices por ahí, tío, no sé. Yo te digo una cosa, es que me podría haber puesto con Wakanda Forever, que no la he visto, yeah, con Ant-Man Quantumania, que no la he visto, y es que me ha apetecido más ver Yawan. Y estoy convencido de que me lo he pasado mejor. No, pues es que esto va para esto, va para disfrutar y para pasar un rato pues agradable, entretenido, y que te haga un poco pues desconectar de las vainas de la vida, claro, cotidiana. Hombre, ¿no? A mí me pones a Sam Raimi dirigiendo a Doctor Extraño y a Wanda y digo, hostia, pues vale. Me lo pienso. Le doy mi voto de confianza. Claro. Pones a James Gunn con los Guardianes de la Galaxia 3. Hostia, y además en cine, que me lo pasé teta, me lo pasé muy bien, sí, es la verdad. Sí. Haces el esfuerzo. Pero hay otras propuestas que es que ya no entro porque sé que voy a salir cabreado. Ya, muy bien. Pues oye, no estamos para estar cabreados encima en nuestro tiempo de ocio, porque ya que nos cabreamos encima en la parte que no es ocio, ¿no? Tenemos poco tiempo de ocio, pues oye, ya lo aprovecho con lo que quiero yo, con lo que me apetece ver. Muy bien, pues es que yo a veces con mi tiempo de ocio hago experimentos, a veces me estrello y a veces me lo paso bien y a veces es una mezcla. Entonces, yo empecé la semana del ocio, de esta semana que hay tantos festivos, pues yendo al cine el lunes también. Entonces, si te parece, si has acabado con Yawan. Sí, ahora tendré que buscar Pazán. Claro, esa es la siguiente para poner en la lista. Pues nos vamos a hacer otro movimiento y no nos vamos a mover de Asia, pero sí que vamos a hacer un salto asiático bastante potente. Y que tiene que ver con un visionado que hice también pues antes de ayer, el lunes, ¿no? Y vamos a comentar, o os voy a comentar, una película que me faltaba de ver, de las muchas que me faltan de ver, del Takashi Miike. Porque el lunes proyectaban en La Cinética, el centro social ocupado del barrio de San Andreu, en el Paseo de Fabra y Puig, que antes eran unos multicines y que ahora es un centro social ocupado en el que se pueden hacer proyecciones con cara y ojos, pues tuvieron a bien de programar Yakuza Apocalypse, que es una película, repito, del Takashi Miike, de una de sus montones de películas que tiene, que en su momento, en el año 2015, pues en su año, pasó por Sitges sin pena ni gloria. No sabemos si porque es una peli, que ya os lo digo, es quizás una de las más particulares o raritas que tiene Miike, lo cual decir eso de Miike ya... Sí, tiene unas cuantas raritas. Ya es complicado, pero yo al menos de las que he visto, de que prácticamente pues son las que podamos tener reseñadas de Miike en el programa de años pasados y tal, pues esta me faltaba, ¿no? Y además, pues bueno, le echas un vistazo, ya el título, dices, bueno, ¿qué puedo esperar de aquí? Quizás... algo estándar o algo que vaya en sentido contrario de lo estándar, ¿no? Porque Apocalipsis Yakuza te puede sugerir como título muchas cosas. Y la verdad es que y luego acabas viendo el cartel y dices, bueno, esto es, pues por mucho que el título prometa, el cartel está lleno de brillibrillis y colorinchis y de personajes estereotipados y fuera de sí, que a veces caracterizan las películas más ida de olla de Miike. ¿Y sabes lo que pone en los ideogramas del cartel? ¿Qué pone? Pone Goku do Daisenso. Eso. Que es el título original. Eso. Bueno, pues mira, no me había preparado el título de Yakuza Apocalypse en su idioma original, que es el japonés, así que muchas gracias. Arigato, Jordi. Entonces, ¿qué tenemos en este Yakuza Apocalypse? Pues tenemos un guión que parece de manga, así tal cual. O sea, os voy a contar un poquito en qué consiste, sin deciros mucho, pero es un guión del Yoshitaka Yamaguchi, que si te digo la verdad, pues no lo tengo muy fichado, pero si te digo la verdad, tampoco sé muy bien si realmente es un tipo que ha guionizado muchas cosas o ha estado haciendo cosas más de, creo que de televisión y así, pero bueno, la cuestión es que parece ser que no hay, como podría parecer a priori, pues un manga o una adaptación de manga detrás de este Yakuza Apocalypse, sino que es un guión original. Y aquí lo que tenemos es, os cuento un poco el principio de la historia, porque luego, digamos, la historia es bastante estándar durante el primer cuarto de hora, pero luego se enajena de una forma que es increíble. Y lo que tenemos en ese primer tramo de Yakuza Apocalypse, pues tenemos a un jefe Yakuza que parece ser que tiene, pues aparte de algunas habilidades sociales muy trabajadas, porque él cuida mucho la zona o el barrio en el que trabaja su grupo de yakuzas, hablo con la población que tiene que verse, digamos, sometida a sus designios como jefe de la mafia local. Pero parece ser que este hombre, aparte de sus habilidades sociales, tiene más habilidades que no son solo tener unas buenas dotes de mando o mano izquierda para tratar con sus protegidos dentro de su zona de trabajo, ¿no? Y resulta que, bueno, pues ya en una de las primeras escenas la película nos presenta a este jefe yakuza en una matanza, en un baño de sangre de esos que le gusta hacer a mí, que podría ser un baño de sangre de las otras montones de pelis que tiene de yakuzas en plan serio. Y aquí no digo que no el baño de sangre no sea serio, pero sí que descubrimos que este jefe yakuza, que no sé si ponerle nombre, le voy a poner nombre porque si no parece ser que estoy hablando de un señor cualquiera. Es Kamiura. Es el genio Kamura, que genio con Y, y este jefe yakuza, pues resulta que cuando se tiene que ver involucrado en situaciones violentas o tiene que hacer frente a adversarios o tal, por mucha caña que le metan, por muchas cuchilladas, por muchos balazos que le metan, pues él no acaba de caer casi nunca, ¿no? O prácticamente nunca. Entonces, pues bueno, parece ser que el señor Kamura, pues tiene una condición especial que tiene que ver con un ámbito del cine de terror que quizás os podéis imaginar, pero podríamos decir que no es humano. Y esa, a mí ya me lo has vendido. Esa no humanidad que tiene le hace ser, pues quizás, pues de tener una posición en el violento mundo de los yakuza, pues diferente a la del resto de bandas con las que trata, ¿no? Y este es el arranque un poco de la película, pero bueno, al parecer, pues bueno, el señor Kamura, independientemente de sus habilidades especiales, pues tiene enemigos de muy alto calado y hay unos enemigos que consiguen encontrar algún punto flaco en esas habilidades especiales que tiene y deciden acabar con él. ¿Lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? Posiblemente lo consigan, pero lo importante de que lo consigan o no es que el señor Kamura va a dejar un legado. Va a dejar un legado y aquí es donde empieza un poco realmente la película y es donde empieza un poco el apocalipsis del que habla el título, ¿no? Porque digamos que la habilidad especial que tiene el señor Kamura, al ser traspasada a uno de sus lugartenientes, pues acaba desencadenando pues hechos inesperados y consecuencias inesperadas. Sin que suene mal, el subalterno al que le pasa esta habilidad es el señor Kagayama. Exacto, el señor Kagayama, que además que a lo mejor come mucho picante y por eso caga fuego, no lo sabemos. En principio come de todo en la película y además este personaje está interpretado por el Hayato Ichihara, que quizás os pueda sonar de algunas producciones japonesas porque es en el 2015 ya era un actor joven con mucha proyección. Sí, estos japoneses guapetones. Y supongo, y además cachotas, y además que sale con katana también dándole caña, y me refiero que se luce bastante. Y bueno, a lo que iba, y es que pues después de que, digamos, el jefe le pase o quiera que tener un legado dentro de sus acólitos de su grupo de yakuzas, pues a partir de aquí la película, pues digamos que se va a enloquecer de una forma que no nos esperábamos. Porque por mucho que diga que el título diga Apocalipsis Yakuza, aquí vamos a tener de todo. Vamos a tener, digamos, enajenación narrativa, enajenación en cuanto a personajes extraños y bizarros que nos vamos a encontrar en a lo largo de la, sobre todo de las andanzas del acólito principal, de este actor joven que acabamos de comentar, que se erigirá un poco como el protagonista de la película después del primer cuarto de hora, y que además pues nos va a poner pues un plato, hablo de Miike, encima de la mesa, con mucho condimento yakuza, pero saliendo de los estándares prototípicos de las pelis de yakuzas. O sea, por mucho que esto vaya a ser, en teoría, un apocalipsis yakuza, aquí no esperéis simplemente enfrentamientos entre bandas rivales, escenas épicas de peleas. No, aquí nos vamos a ir más por el lado de vamos a coger el concepto de yakuza y lo vamos a deconstruir, y quizás incluso vamos a jugar con la idea, y esto es una lectura mía propia, que no sé si el Miike quería hacer esto en la película o no, pero a mí se me antoja como idea válida, y es que juega con la siguiente idea: ¿qué pasaría si en la sencilla ecuación que define a los yakuza, que es yakuza, crimen organizado, que, con muchas comillas, protege a honrados ciudadanos bajo su manto protector? Pues si en esta sencilla ecuación un factor se altera, ¿qué podría pasar? Entonces, la película un poco juega eso. Y no voy a decir qué factor se altera, porque hay muy pocos y sería chafar la película, pero va de eso. Entonces, claro, es una especie de reto. Bueno, Miike siempre reta mucho al espectador, ¿no? A la gente que ve sus películas, pero aquí no solo reta a quien pensaba ver una película estándar de yakuza, sino que te reta también llevando el argumento y los personajes a unos lugares que tú no hubieras pensado que llevaría en una película de yakuzas. Y me refiero a que no solo aquí tenemos, por ejemplo, cazarrecompensas icónicos que hablan en inglés, pero que son asiáticos, que no son japoneses, quiero decir, con una estética muy particular, que está muy guapa y muy original, pero luego también vamos a tener algunos personajes que provienen de la mitología japonesa. O sea, vamos a tener, por ejemplo, un personaje que hace de kappa, los kappas de K-A-P-P-A, me refiero a que son unas criaturas que igual las tenemos vistas más en las pelis de anime, de estas locas en las que tenemos todo tipo de registros aparte de humanos, que no en una película de yakuzas, ¿no? Me refiero que, lo digo solo, aunque sea un pequeño spoiler, para que estéis al tanto, estéis advertidas de el grado de, entre comillas, enajenación que acaba teniendo Apocalipsis Yakuza cuando se empieza a desarrollar. Entonces, dicho esto, la película, pues realmente, a ver, a mí me entretuvo porque es una peli, a mí me gustan las locuras, me gusta que Miike y otros me reten como espectador, y yo acepto el reto y acabé pasando un buen rato, pero reconozco que es una película que, como transmuta y transgrede los conceptos prototípicos del concepto de los yakuza, pues igual va a haber gente que no va a entrar, o que le va a parecer un carajo de película, o que realmente pues incluso ha llegado a estar perdiendo el tiempo en este visionado, ¿no? Yo no lo considero así, porque cualquier peli de Miike, por muy macarra, extraña o rarita que sea, pues a mí me interesa siempre su forma que tiene de contar, aunque quiera salirse de los cánones, porque a veces se quiere salir de los cánones y aquí se sale mucho, mucho trozo del canon. Pues aparte de estas consideraciones, yo lo considero que es una película que igual, pues para espectadores, sobre todo exploradores, con espíritu aventurero, les puede caer bien. No la recomiendo para cualquiera, porque esto sería un craso error, ¿no? Si alguna vez habéis visto alguna peli de Miike que no os haya agradado, quizás esta quizás tampoco os agrade, pero entiendo que también pues hay gente que busca igual pues más la estética visual que tiene él, que también tiene una estética muy particular y que entra muy bien por los ojos, es muy videoclipero, Además, la película, aunque sea muy girada y muy loquita en sus momentos, cuando toca, por ejemplo, a ver, combates cuerpo a cuerpo, las coreografías están guapísimas. Y quiero hablar de una parte del final, del tramo final. Hay un momento, vamos a llamarlo el momento rana, y que te pone a prueba como espectador el momento rana. Pero es que el momento rana incluye también coreografías de pelea y están increíbles. Entonces dices, hostia, por un lado me produce rechazo determinado personaje que estoy viendo en la pantalla, pero es que mete unas hostias que flipas. Entonces dices, casi lo compro, ¿sabes? A pesar de que esté pensando que digo, pero este tío me está tomando el pelo en esta película o qué. Pero bueno, yo qué sé. Estamos en una de esas en las que Miike, yo creo que está un poco pues haciendo lo que le da la gana. Aunque no esté basada en un manga, podría haberse hecho un manga tranquilamente, porque yo me imagino esta historia tranquilamente dibujada en papel. O sea, me refiero que igual incluso tendría más ímpetu, incluso más aceptación que en película. Pero bueno, yo qué sé, ahí está hecha. Es una de esas atrevidas que ha hecho Miike en algún momento de su carrera. Y yo qué sé, que aunque leáis la sinopsis por ahí, que os cuenta más cosas de las que he dicho yo y os atraiga, andar con cuidado, porque aunque haya yakuzas y aunque haya componente en cierta manera sobrenatural, vamos a tener una historia que es, pues eso, bastante girada, bastante fuera de lo ordinario y además, pues con unas consecuencias que van mucho más allá. O sea, el final de la película es como decir, bueno, Miike, o sea, luego que te fuiste, te comiste un tripi para hacer el final o qué es lo que hiciste, ¿no? Porque bueno, el final es bastante también apoteósico dentro de la enajenación y del bizarrismo que ya hemos ido viendo a lo largo de toda la película. Entonces, eso, que por mucho que el título os llame la atención, andar con cuidado. Eso sí, si os gusta explorar, pues os lo vais a pasar teta, porque esta película explora caminos de los yakuza que nunca se habrían explorado. Bueno, y he estado bordeando contar las cosas importantes todo el rato. A mí pero hay un tema que me llama la atención. Sí, pero ya sabes cuál es. Sí, pero también yo me he tragado alguna mierda de Miike que me echa para atrás. No, pues, no, es así, ¿eh? O sea, no. Y yo te digo que sabiendo tu filiación con determinados ramas del terror. Del terror y del género, aquí vas a pinchar hueso. Así te lo digo, ¿eh? O sea, y te lo digo con toda la confi del mundo. Y bueno, vale. No sé, o sea, no es el tipo a mí me gusta. No, a no ser que te pongas el sombrero de explorador. No, pues ya está. Pues que fuera. Además tú no te lo sueles poner, así no, que bueno. No. Yo lo dejo avisado, también. Esa vertiente oriental de este tipo de filia mía sí. No suele ser acertada en el 90% de las ocasiones. Ya, porque además tiene que ver con que yo creo que ¿podemos decirlo o seguimos hablando en braille? Quien haya seguido sin audiencia sabe mi filia. Tu filia es principal esta. Y no es el Capitán América. Bueno, mi filia dentro del terror. Del ¿no? terror. Sí, sí. Bueno, pues es que a ver, también Jordi, yo creo que en el registro asiático esta filia tuya del terror, yo creo que tiene también una interpretación diferente a la que se hace en el folclore europeo. Y de ahí a que sí, haya características de que no sean iguales en esta filia tuya en Europa que en Asia. Eso está claro, pero yo rindo culto a la película que sale en la película que has nombrado, Richard Stanley. Vale. Sí, por ejemplo. Y es la vertiente asiática. Y ahora ya yo lo he desvelado para quien sea listo y sí, haya, no, haya conectado trama. Quien sepa sumar dos más dos, pues hará ahí su suma y ahí tendrá el resultado. Pues ya está. Bueno, pues eso, que de eso también tenemos en Yakuza Apocalypse. Pero eso, que os pongáis en guardia para verla porque os va a retar. Os va a retar como espectadoras. Y además es una película que no se corta, nunca mejor dicho, a la hora de eso, de tener pues masacres, de cercenaciones, de tener personajes icónicos que quizás merecerían un spin-off un poco serio dentro de esta locura que es Yakuza Apocalypse. Y estoy pensando sobre todo no en el Kappa, sino en los asesinos a sueldo que aparecen en un momento dado de la película, porque son muy particulares y yo qué sé, y yo creo que es de lo mejor que tiene un poco el plantel de personajes que nos lanza Miike a la cara y que son muy comiqueros. Y claro, si entras en el rollo comiquero que le ha querido dar, pues quizás te pases un buen rato, eso sí, con un poco de enajenación. Si te bebes un par de chupitos o te fumas un poco de incienso, igual pues acabas un poco pues también entrando en el rollo mental que tenía Miike cuando hizo esta película. Así que bueno, ahí queda. Tampoco quiero decir mucho más porque si no ya os la cuento entera. Pues bueno, pues nos queda un poquito de tiempo. Nos quedan... ¿Para qué? ¿Para una película? 10 minutillos. Diez minutillos. Diez minutillos nos cabe una peli, ¿no? Sí, pues mira, vamos a hablar de esa película que vimos juntos. ¡Hola! Esa en concreto. En el día de la clausura del Festival de Molins de este año, que clausuraron con Mudbrick. Que no fue la Serbia, sino otra más. No, la película anterior. Eso. Fue una película que se llama It's a Wonderful Knife. Que el título ya es una declaración de intenciones, porque si os vais al título anglosajón llamado It's a Wonderful Life. Es la película, ni más ni menos, Qué bello es vivir, de Frank Capra, que es el título que le pusieron aquí, pero el título original es It's a Wonderful Life. Pues aquí cambian vida por cuchillo y hacen un slasher. Un cuchillo maravilloso. Y hacen un slasher que es precisamente juntar Qué bello es vivir con un slasher al uso, como pudiera ser Scream o como pudiera ser el Thanksgiving de Eli Roth, ¿no? Sí, que ahora que lo tienes cercano. Ahora que lo tengo cercano y fresco, mucho, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en esta It's a Wonderful Knife? Es una película de este año, americana, de Tyler McIntyre, y tenemos Perdona, Jordi, es que acabo de ver el título que le han puesto en España. Pues dime, porque yo no lo tengo. Qué bello es morir. Ah, bueno. Bueno, está bien. Toma porque, spoiler. Porque claro, si con el título anglosajón han jugado con el título original de Qué bello es vivir en inglés, pues está muy bien que hayan puesto Qué bello es morir. Bueno, pues bueno, eso. Está cachondo. Tenemos una peli de R. Va, no de sí. JR, sino de R. A bueno, pues tenemos cuéntanos, un pueblo donde, por ciertas causas que no vamos a contar, aparece un asesino en serie. Sí. Y una chica de la localidad, que se llama Winnie Carruthers, resulta que logra neutralizar a este asesino en serie. Pero esta chica está pasando por un momento psicológico muy bajo. Sí, complicado. Complicado. Y siendo... porque no sé si hemos dicho que transcurre en Navidad la película. Hombre, con ese título y bueno, con esa referencia. Se ha de decir, la película transcurre en Navidad, pues realmente ella pide un deseo delante de la aurora boreal y su deseo se cumple. El deseo, si os entronca directamente el título de la película con Qué bello es vivir y conocéis la película de Qué bello es vivir y sabéis el deseo que pide James Stewart y cómo el ángel Clarence se tiene que ganar las alas, pues aquí tenéis que el deseo de esta chica se convierte en realidad. Y evidentemente, si ella deja de existir, pues nadie ha detenido al asesino en serie. Claro. Entonces eso complica las líneas temporales, ¿no? Absolutamente, porque aquí tenemos líneas temporales. Desde el momento que ella pide el deseo, las líneas temporales se bifurcan. Esto lo podrían explicar mejor los de Loki, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues te encuentras con un slasher donde ella en esta nueva realidad sí que va a tener una presencia física, pero como ella en esta realidad no existe, nadie la conoce. Ya, tío. Con lo cual están todos sus familiares y conocidos, pero nadie sabe quién es. Y además ven que sabe cosas de ellos, pero que pero dice, claro, pero no la conocen de nada. Pero claro, ¿cómo puede confiar en una desconocida que no ha existido nunca en esa realidad? Ya. Y entonces ella se va a encontrar con hechos ocurridos que ella no ha evitado y hechos luctuosos directamente. Sí. Y que tiene que ganarse la confianza de la gente que no lo conoce para que no se produzcan hechos futuros que afecten a la gente que ella quiere. Porque, claro, que no la conozca no quiere decir que ella no tenga sentimientos hacia esas personas que son su familia o sus amigos. Sí, porque digamos que ella, tras pedir su deseo y verlo cumplido, pues no ha perdido sus recuerdos ni su memoria. No, claro, ella no. Ya no, simplemente ha aparecido en una realidad donde ya no existe. Es lo mismo que Bello es vivir. O sea, uh-huh. Esto es un spoiler, pero te lo dice el título de la película. Y que si no lo explicamos, no se puede entender nada de lo que hablemos de la película, ¿no? Pues sí, sería bastante complicado. De todas formas, a ver, es una cosa que pasa al principio de la película, sí. y que te deja muy claro que va a coger prestada la trama de que Bello es vivir en un slasher. O sea, sí. Eso está fundamentado así desde el inicio. Y a partir de aquí, pues bueno, pues las cosas se van complicando. Como slasher no está mal, tiene bastante ritmo, está entretenido, aunque yo creo que a mí me gustó un poquito más que a ti. Porque matan bastante gente, lo cual está bastante bien. Y además son bastante gráficos en bastante de las muertes, o sea, quiero decir Tenemos también un asesino en serie con indumentaria icónica, sí. con arma icónica. Y de hecho podríamos decir, sin hacer muchos spoilers, que podría ser el caballero Luna asesino en serie, prácticamente, ¿no? Un poco. O sea, no es que sea igual, pero... Aquí es, a ver, el asesino en serie... Lleva una túnica. Sí, coge el icono del ángel que corona el árbol de Navidad, sí, digamos. Un poco, pero con máscara. Sí, pero para que se haga la gente la idea de cómo viste, por qué lleva una túnica y esas cosas, ¿no? Sí. Es porque el árbol de Navidad, la localidad, tiene un angelito que lo corona y entonces, pues, qué mejor que para matar gente, coger un símbolo súper puro y darle la vuelta, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, y entonces, bueno, pues la película es bastante explícita y en este sentido, pues, está muy bien. Lo que pasa que, bueno, al beber un poco de ese espíritu de qué bello es vivir, pues la cosa es bastante comercial y dulcificada, pues yo creo que para contentar a un público mayoritario. Incluso, ¿no? con momentos dramáticos importantes también. Me refiero a que Bello es vivir en origen, pues ya, no, claro. Ya es un drama en sí mismo, aunque sea un drama fantástico, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Sí, porque tiene una connotación fantástica. Hay que adscribirlo a alguna cuestión de fuera de este mundo. Y aquí también tenemos lo mismo, lo que pasa que eso, que igual a mí me gustó mucho el arranque que tiene hasta... El arranque es bastante bruto, ¿eh? Es bastante así como que te engancha y que te pone ahí bien, luego viene la parte del deseo y tal, y a partir de ahí a mí se me enfangaron las ruedas del Jeep en un charco de barro, lo siento. Y intenté seguir, pero reconozco que la parte dramática me sacó un poco, y de hecho también yo, que en un momento inicial no relacioné directamente el homenaje a Qué bello es vivir, aunque es bastante obvio, pero es que yo iba al slasher y yo quería mi slasher, y deme usted mi slasher, que he pagado por un slasher, señora. Y claro, cuando la cosa se empieza a poner, aunque haya slasher de por medio, pues más dramática y más digamos de película de desarrollo de personajes y todo este asunto que tiene un poco la película en su parte central sobre todo, pues como que dije, ña, pues no es lo que esperaba, aunque he de reconocer que es un registro que, aunque recicla una idea icónica como es la de Qué bello es vivir, está muy original haber ido a reciclar esa idea. Me refiero que también a la hora de reciclar hay que tener también gusto y hay que tener originalidad, ¿no? O saber tantear. Y entonces reconozco que aquí tanto el guionista como el director, pues han tenido pues una cierta gracia a la hora de dónde han apuntado para extraer la sustancia de It's a Wonderful Knife. Lo que pasa que igual pues sobre todo la parte central y el acabado, pues yo no sé si hubiera ido por otros caminos quizás más contundentes, no lo sé. Bueno, digamos que también... Pero también es lo que dice esto, es una peli que va dirigida a un público bastante amplio, aunque sea un slasher. Sí, eso es lo primero. Lo segundo, que los protagonistas son protagonistas adolescentes también. Sí. Que ella, en este proceso de ver lo que pasaría en un mundo donde ella no existe, también va a buscar una alianza en la parte más débil, en el eslabón más débil. Sí. De la comunidad, uh-huh. Que en su vida real, pues este eslabón débil, aunque ella no tenía malas intenciones hacia este eslabón, no le hacía ni puto caso. Sí, como que pasaba. Ahí. Y entonces eso también pues fomenta un poco, no solo el drama de ella, sino el drama de la otra parte, que exacto. También queda bastante resaltado. Lo que pasa es que o sea, aquí juega también un poquito a cuento de Navidad. O sea, explota el Qué bello es vivir, pero sí, explota un poquito. Hay un poco Scrooge. Hay un poco de Scrooge ahí también, que también sí, es tiene su elemento fantástico, ¿no? Por supuesto. Absolutamente. Sí, o sea, sí, sí, total. Y entonces, bueno, pues juega estas dos bazas. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me pongo a analizar las veces que he visto la película Mr. Scrooge y las veces que he visto Qué bello es vivir, muchas veces de manera involuntaria, porque eran películas sí. Que en casa de mi madre se veían sí. Cada Navidad, porque a ella le encantaban, y entonces nosotros las veíamos también. Sí. Y claro, yo cuando me dicen, ¿cuáles son las películas que más veces han visto? Yo empiezo a pensar, y claro, Buscar la Arca Perdida, Star Wars, Alien, mis filias, pero luego, claro, pongo en el bagaje Qué bello es vivir, ¿cuántas veces? Hostia, es que la he visto... infinidad de una veces. Una docena de veces mínimo. Claro. Sí. Arsénico por compasión. Ya. 30.000. Pero esta ya es más de mi filia, ¿no? Sí, sí, sí. Mr. Scrooge, incluso Quo Vadis o... Claro, ya, sí. Estas. Alguna de... La túnica Peplus, sagrada. Sí. Con ese tronco que era Víctor Mature, que no era ni actor, ¿no? Bueno, pues son películas que he visto muchas veces. Sí. Y claro, algunas de manera involuntaria. Entonces, a mí me caló más la película. Aunque entiendo que quien busque más un slasher continuado sin ese dramita... pues bueno, pues la parte hacia el final puede bajarle un poquito. Claro. Yo es que también, incluso quizás viniendo de otros productos, quizás estaba condicionado también, pensaba que el rollo del deseíto no iba a quedar solo en un deseíto, sino que iba a haber más deseítos. Entonces como que pensaba que iba a haber también quizás una reiteración y quizás una variación mayor en cuanto a modificación de la línea temporal de la protagonista. Pero ahí se mantiene bastante fiel a la original. Estilo Regreso al Futuro 2, uh-huh. Por decirte un ejemplo rápido. Pero ahí se mantiene bastante fiel a la original, yeah. Aunque no suenen las campanas de que Clarence ha ganado las alas. Ya. Yeah. Y quien no haya visto Qué bello es vivir, le acabo de hacer un spoiler, pero chicos, sí, a estas alturas desde el año 40 no te lo puedo decir. Sí, y luego aparte hay que decir que también, o sea, aunque la película, la del cuchillo, esta de la que estamos hablando, sea una inspiración de Qué bello es vivir, también no tenemos explícitamente eso, un ángel o un ser celestial o un... Tenemos un fenómeno que ocurre... Sí, pero precisamente... el eslabón débil podría hacer ese papel. ¿Tú crees? Yo creo joder, que lo hace macho. Un poco. Yo creo que lo hace un poco porque involuntariamente, manera, quizás. Involuntariamente o porque precisamente es el eslabón débil. Yo lo vi un poco así. Joder, Jordi, que tú profundizaste mucho más que yo. Bueno, quiero decir... Sí, lo vi todo más superficial. Me dieron eso y... Sí, sí, bueno. Sí, no, pero está bueno. No, podría ser, ¿por qué no? A ver, sí, yo me lo paso entretenido. No lo descarto. Como película slasher o película de terror navideña, que no hay tantas, es una película recomendable. Sí, no, totalmente. Y si tenéis adolescentes que dicen, para ver una terror navideña y tal, yo creo que es una buena opción. Sí, y de hecho creo que en cine... Porque además ellos no habrán visto Qué bello es vivir y por lo tanto les pillará el argumento completamente de sorpresa, sí. Sí, que creo que igual pues no acabará llegando a cines, porque esta es peli de Shudder, que a ver, Shudder, que también tiene otras cosas como... Como cuando acecha la maldad, pero luego también sabe hacer cosas. Oye, que, más que a ver comerciales. Cuando nos ponen Shudder como plataforma en Europa para poder ver lo que ven los estadounidenses, que hay mucha cosa que sí. Está muy aprovechable. Sí, no, y aparte también hacen apuestas por el terror asiático también. Y sí, me refiero sí, no, que no, allanaría muchos caminos de visionados, la verdad. Pero bueno, lo que iba es que Sí que, como la vimos en Terror Molins, el equipo de presentación de Terror Molins comentó que va a haber una plataforma Spanish Style que la va a tener ya estas navidades. No sé si la han llegado a estrenar ya, pero que me refiero que va a estar disponible y que si le queréis echar un vistazo a ver qué os parece, pues va a estar a tiro cuanto menos. Brevemente, muy brevemente, sí. En el reparto, el actor más conocido... El más odiado, Justin Long, pero que bueno, que hace bastante género, que lo vimos en Task con el Kevin sí. Smith en la dirección, que lo vimos en Barbarian, sí, también. Sí, o sea, con ese actor también que con problemas, ¿no? Legales, ¿no? No sé si los mismos que el de las películas de Marvel, pero sí. Similar. Bueno, y que sí que se prodiga en género Justin sí. Long, aunque es un actor eso, que es un poco odioso barra odiado. Claro, aquí también él hace un... Creo que se regodea en su odiosidad y realmente hace un papel de los más odiosos de la película. Sí. Y le pega muy bien, me refiero que lo sí, hace... Sí, le pega magnífico. Lo hace Estás muy bien. Estás deseando que le den una patada en la boca. Como el odio personificado, o sea, sí. Y tenemos por ahí a la Cassandra Knaut, a la Catherine Isabel, a Joel McHale o al William B. Davis, entre otros. Sí, simplemente decir también igual que el director... porque lo tengáis localizado, era el de Tragedy Girls o también el de algún... Ha hecho algún segmento también en la de VHS 99, por ejemplo. Hizo el segmento, ya os lo voy a decir, en inglés, porque no sé si esto tiene traducción todavía de VHS 99. La de Gawkers es también el director. Me refiero que es un tipo que ya está un poco... pues puesto en el tema terrorífico y aquí pues además pues dándole un poco de girito, de vuelta a ideas supuestamente navalencas, navideñas, que se pueden volver terroríficas, lo cual nunca está de más. Y de este director a mí me recomendaron una fricada muy rara que rodó en Canadá del año 2015 que se llama Patchwork. Que la premisa es muy loca. No os la voy a contar por si la acabáis viendo. Patchwork es esto de hacer punto, ¿no? Con las sí, agujicas. Patchwork, ¿sabes? Estas colchas que son como varios retales de piezas unidos. Vale, sí. Eso de patch, pues que de imagínate parche, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si hicieras eso con personas? Trabajo de parche. ¿Human Centipede? No. No exactamente, pero se ve que va por ahí. Vale. Es un joder. Poco body horror y tal. Y bueno, aunque no es una gran producción, a mí en su día me la recomendaron. Mm-hmm. La dejé pasar en el olvido, pero ahora... que hemos hablado del director, pues me he acordado que tiene esta producción que puede ser interesante. Sí, que posiblemente sea su primer largo igual, ¿eh? No sé, no pues estoy seguro. No, ahora no te sabría decir. No estoy seguro, no pero decir, bueno, puede que pero, esté cerca. Pero sí, 2015, pues ahora te digo. Había hecho alguna película, General Education en 2012, La Mejor Decisión en 2013. O sea, tenía películas antes, pero en género yo creo que es la primera igual que hizo. Igual es la primera género, que hizo de género, muy bien. Pues, y creo que ahora ya nos hemos comido no, el tiempo. Nos lo hemos comido y nos hemos pasado un poquito, lo cual pues es algo que ya... Intentamos no hacerlo, que nos ocurre pero siempre, somos pero, claro, débiles. Nos calentamos aunque sea con Qué bello es morir. Bueno. Hombre blanco habla con lengua de serpiente. Sí, porque quizás nuestros antepasados fueron reptilianos. En fin, que nos tenemos que marchar, nos vamos corriendo para que el contador de minutos y segundos no se nos vaya muy para allá. Y nos vamos con más material del soundtrack de Dust Devil, del soundtrack que hizo el Simon Boswell para esta película del año 92, que ha sido uno de los platos que nos hemos merendado esta tarde en Sin Audiencia. Y si en la entrada hemos escuchado el track titulado Hour, ahora nos vamos a escuchar un track que lleva por título Think Like a Man. Así que, dicho esto, nos marchamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos, como se despide la gente de mal o de bien en este programa. Balas Morghulis. Motherfuckers de los momentos navideños o de los momentos del desierto.